Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Por los pasados 2 años, con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre cada semana. Recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, Joey, Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Estás escuchando tu radio online. Bienvenidos, buenas tardes a este programa, una emisión más de Comic Conexión. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Y el día de hoy es que estamos transmitiendo. Ah, claro. Siempre se te olvida. Porque no me interesa de dónde transmito. O sea, además, lo que la gente aportar mi brillante entrada. Está mejor así. Claro que no. Soy súper chida. Claro que no. Mi entrada breve, es directo al grano, como claro, los fans quieren. La mayor parte de la gente está de acuerdo conmigo que prefieren la entrada. ¿Qué de gente? ¿Qué gente? Toda la gente. Tavo, Joel, Roy y Mar, tus amigos. Que tú les dices brincas, los únicos escuchas, y ellos dicen qué tan alto. Los únicos escuchas que tenemos en esta no, tenemos más escuchas. Nos dicen que prefieren entrar. Porque la gente que a la que yo le caigo bien, como el gran Chicken, bueno, Master, como J. Israel. Hay que ser profesionales. Claro que sí. Nuevo, sí, se llama Con Mi Conexión. A través de tu radio online. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Qué bonito. ¿Quién eres? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa y estamos recibiéndolos poquito pasadita a las 6 de la tarde. Poquito, casi nada. Por 2 horas. Y el día de hoy, no solo tenemos a una chica con mi conexión, tenemos a dos chicas con mi conexión. Bueno, una y media. Exacto. Una y media. Uno y cachito. Como siempre, me gustaría saludar a la bellísima Dazzler, que nos acompañó hace 2 semanas. Creo que tienes aprendido tu micro. Sí, saluda. Ya está aprendido. Saluda a la gente. Esta mujer tiene un gusto musical excelente. No, si están escuchando la canción que está de fondo. Solo quiero preguntar algo. Brillante. ¿Qué edad tienes, pequeña? 19. La enorme diferencia es que ya tiene 19 y se entiende que le gusta. Yo tengo 25. Tú tienes 40. ¿Dónde sacas que tú tengo 40? 40 y que te guste RBD, planeta? Ya es patético. Está buenísimo. ¿Te gusta RBD? No, ¿verdad? No. Bueno, RBD, por... ya, sí, ya no. Está, ahí ya marcas. Ya vamos bien. ¿Pero te gusta Britney? Una que otra canción. ¿Te gusta Rihanna? Claro. Perfecto. ¿Algo más en que coincidamos? Vamos a ver. Justin Timberlake, Justin sin duda. Justin Timberlake, nos gusta. ¿Ahora? Ciara. Ciara es muy... No solo es preciosa, o sea, excelente. Dejémosle en pop comercial gabacho. ¿Vale? Es que eso, cielo, eso ya no es pop, ya es R&B. ¿Ves? ¿Ves? No. Ni sabes, ni sabes. ¿Ciara? Gracias, Dazzler. Britney es pop comercial. No, ¿en serio quieres que vayamos por ese camino? Pero tiene su pegue la chica. ¿Verdad? ¿Quieres que vayamos por ese camino? No, porque esto se llama Comic Conexión. No. Paco, es Comic Conexión. Comic Conexión. Pero es que Comic Conexión. Otro día hablemos de música. Te invito al programa que pones. ¿Cuál, perdón? Es que es como moviste el micro. Échese su comercial, lo tengo, no pasa nada. Sí, claro, adelante. No. Dilo. Resistencia con Ángel y Patty de 4 a 5. O sea, con Warren y Patty. Con Warren y Dazzler. Exacto. Por favor. Con Warren y Dazzler. De hecho, les voy a pasar una portada muy bonita, dibujada por Bill Sankovic, sí, donde sale Ángel y Dazzler. Ahí para que la peguen. Ándale, ven. Preciosa la portada. Discutiremos R&B. Exacto. Eso es muy discutible. Pero en cualquier caso, estamos totalmente a favor de tu gusto musical. Ya, y ya presentamos a la chica de conexión del día de hoy. Ahora vamos a presentar al cachito. Al cachito. ¿No? Al cachito de entonces, Paco. Este, su otra mitad. ¿Cómo te llamas? ¿Quién tenemos el día de hoy de invitada en cabina? ¿Quieres que lo diga yo? Porque ella no, sabemos que no habla muy bien al micro. Exacto. Es que quería darle como 5 minutos de silencio para que se peleara. Intentemos. A ver, vamos a ver. Por favor, habla. ¿Ya me oí? Es un poquito qué mal chiste. Sí, soy Maya y yo estoy en el Messenger. ¿Es tu novia? ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga algo? ¿Qué podemos hacer? Si quieren hablar con Maya, alguna pregunta para Dazzler, alguna pregunta para nosotros, para acerca de cómics, acerca de cómics o de lo que quieran, de todo lo que ha salido, si de las películas, discutimos de amigos, de todo, lo de que todo, quieran, todo lo que quieran lo pueden hacer a través de nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Y es como tenemos, todas las semanas estamos ya recibiendo algunos saludos. Bueno, personas que tenemos nos escuchan, muchas cosas que muchas que decir, noticias que dar, muchas notas que dar, muchos agradecimientos que dar como cada semana. Y también hablar de una película que fuimos a ver ayer, que fue la de X-Men Origins Wolverine. Le damos las gracias al señor Carlos Castillo y a toda la gente de Fox México. A todos y cada uno de ellos por sin darnos duda alguna. Fueron 20 pases dobles y se los agradecemos. Y todos y cada uno se nos fueron inmediatamente. 40 lugares de la historia. Ah, sin duda. Entonces, puro ñoño que se quejó de bueno, pero hablaremos de la película pronto. Eso se trata esto. Obviamente a Dazzler le encantó. ¿Quieres decirle a la gente por qué te encantó la película? Aparte por la gran actuación de Hugh Jackman. ¿La gran qué? Actuación. La gran actuación. Claro. ¿De quién? Hugh Jackman. No fue la gran actuación, fue que sale sin toalla. Camisa, ¿cuántas veces? No, además sale como 3 cuando corre desnudo y llega el gran. Se la sabe, exacto. Notas cómo las tiene en la cabeza. Sí, es cuando sale, hace esto, cuando hace aquello. Hablaremos de eso próximamente. Pero antes que nada, tenemos que dar las gracias también al señor Roberto Báez de Six Flags, México, por darnos 5 bonos. Bonos dobles. Exactamente. Y lo que termina para que puedan ustedes entrar a Six Flags, al parque, al más grande y más importante parque de diversiones de esta Ciudad de México. Exacto, que acaba de estrenar un ride. No es exactamente una montaña rusa, sino es más bien como un ride, un coaster, basado en la película Dark Knight. La mejor película del mundo. Eso ya lo discutes. Estamos hablando de comercial pagado, no me hagas entrar en ese. Bueno, bueno, está bien. Entonces, muchísimas gracias. Se llama Dark Knight Ride. Exacto. Si quieren, pueden ustedes asistir a Six Flags con este bono. Pues ya dimos 4, ya se entregaron 4. Así es. Nos tenemos uno más que entregar y esta es la semana que lo pueden hacer. Por favor, manden su correo con alguno de los villanos que salió en la película de Batman, ya sea el que sale en los primeros minutos, el que sale despuesito y el que sale casi al final. De hecho, ya me engañaron y me dijeron que eran un montón. Bueno, sé que si cuentas a los mafiosos, pero no. Costumed criminals. Exactamente. Criminales eso disfrazados. ¿Qué les parece? Hay 3 en la película. Mencionen cualquiera de ellos y 3. Y dos principales. Y yo diría que no podíamos ahorrar en los dos principales. A los dos principales. Pienso yo, ¿no? Cualquiera de ellos 2. O si quieren meter al tercero. Al otro, no importa. Manden nos eso. Queda un bono doble. Y ya estuvo. Para que su entrada a Six Flags les cueste a 100 pesos por persona y puedan pasarse todo el día ahí, todo el fin de semana ahí. Exacto. Puedan ver, puedan ir, entrar al coaster Dark Knight. Puedan ir a todas las montañas rusas que son bastante emocionantes para aquellos que les gustan las emociones fuertes. Para que puedan. Me dan tanto miedo que no tienes idea. Yo estoy contigo. Me pongo mal. Yo estoy contigo. Si voy con alguien, como que de alguna manera sí. Yo no juego con la gravedad, compadre. Si algo he aprendido en esta vida es que no se juega. Hay cosas para jugarse. Ajá. La gravedad no es una de ellas. No. Y a pesar que soy un linterna verde, todo tiene su límite. Sí, claro. Todo tiene su límite. En cualquier caso, si sabemos, también pueden entrar al espectáculo de Batman Begins. Exacto. Al Stone eso Show. Es lo más chido. Pueden ver el desfile de luces que se da en la noche con personajes de los Looney Tunes. Y la Liga de la Justicia. Entonces, para que se den su vuelta a Six Flags el próximo fin de semana, manden su correo a ¿dónde? comic-conexion@hotmail.com. Y también algo muy importante. Tenemos un bono doble. Un bono doble más. Y una playera que regalar, porque la playera de Ultraman cortesía de nuestros amigos de Zombie Eat My Shirt. Está preciosa. Está hermosa, pero solo una persona competitiva. ¿Eh? No soy fan de Ultraman. Pero la playera está que no tienes idea. Ya la de la Teresa tiene dueño. Cine Teresa. El Cine Teresa. Con todas sus la letras. Del Cine Teresa ya tiene su dueño. Y es una institución. ¿Quieres que lo anunciemos más tarde o lo anuncio de una vez? De una vez. El ganador es supuestamente Bionic Master, porque todos sabemos que todos los regalos se van a Bionic Mistress. Exacto, a Xochitl, un saludo. A otra de nuestras chicas con Bionic. Exacto. Entonces yo creo que ellos vienen la próxima semana, entonces ahí les entregaré la playera acá. Entonces ya regalamos la de la Teresa, Cine Teresa. Ya regalamos la de Kato. La de Kato, entonces, ¿que quién se la llevó? Spike Valentine. Ándele. Y la de Future Terror Zombie. ¿Que quién se la llevó? David Reptante, que se la entregaré mañana mismo en la tienda muy concurrida que se llama Comic Castle, que está fuera de el Metro Zapata. En Plaza Trico. Exacto. Entonces, y ya que próximamente tenemos un anuncio que dar acerca de eso, además. Estamos viendo que es como muy importante. Tenemos que todavía firmar el último trato. Firmar el contrato. Checar la letra pequeña. Y ya estaremos. Y sobre todo decidir si vale la pena vender mi alma, pero es otra historia. Yo digo que sí. Yo digo que es discutible. Yo digo que sí. Entonces vamos a ver. La playera de Ultraman sigue lista buscando dueño. Así que Maya, apúntate. lo único que tienen que hacer es mandar un correo diciendo por qué les gusta en ese diseño en particular a comic-conexión@hotmail.com. Y para ya que les quede claro que no hay nepotismos ni favoritismos en este concurso, no somos yo y yo los que decidimos. No. Lo decide Charlie. Exactamente. Que es uno de los dueños. El picudo. Es uno de los diseñadores y dueños de Zombie Ate My Shirt. Que es la compañía que nos está haciendo el favor de regalar estas maravillosas playeras para todos ustedes. Exacto. ¿Y dónde la pueden encontrar? Es www.zombieatemyshirt.com. Que para aquellos que no entiendan el inglés tarzanesco de Joy, quiere decir un zombie se comió mi playera. Exacto. Y bueno, creo que ya tenemos... Ah, no, pues tenemos que darle las gracias a la Covacha, como siempre. Como siempre, al buen Lioco, que se encarga de subir el programa, de escucharnos, de editarlo, de estar siempre al pendiente de Comic Conexión, al que le mandamos un saludo. Y a todas tenemos las personas que nos han escrito. A la gente de Comic Corp, que también ha estado con nosotros, a Dragón Azul, por supuesto a Javier Saurio, que siempre está con nosotros, a Juan José Colín, a toda la gente que nos escucha y que puede escuchar todos y cada uno de los programas de Comic Conexión a través de http://comiconexión Comic Conexión con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Qué bonito. Se ríe Dazzler de mí cuando... Después, todos nos reímos de ti cuando haces cualquier cosa, Paco. Eres muy gracioso. Yo sé que parezco Moped, pero eso no justifica. Se parece como que Enrique, ¿verdad? No, yo creo que... No. Me hubiera gustado que le dieran la cara a Dazzler en este momento. Según yo me parezco a Rufo, en realidad. No estás. Ay, a ver, es tierno. ¿Podrías? ¿Cómo va la canción? Porque es que no me la sé. Robert Ducky, you're my friend. No. Podría cantarte la de qué difícil es ser verde, pero. Ay, pues es de la ronron. A ver, ¿quieres empezar? No, porque yo solo toco el piano, compadre. De acuerdo. Oye, entonces... algo que iba a decir, sí. Y ya para cerrar esto, la persona que se lleva el premio Comic Conexión MVP, the most valuable player de esta semana es. El gran Taboman. El enorme. Porque hizo Taboman, algo. El impresionante increíble. Taboman. El gran algo Taboman. Fuera de serie. Hermano. Fuera de serie. Aplaudiría de pie de no ser porque me da flojera, pero te lo mereces, man. No, creo que ni tenemos cámara, pero no importa. No. Si nos pudieras ver la sonrisa que tenemos. De verdad. Porque este gran hombre se metió en su casa, se encerró. Le dijo por a su esposa tres no. Semanas. Dijo, mi amor, hoy no. Hoy no. Porque tengo trabajo. ¿Sabes qué? Hoy no duermo. No. Hoy no duermo. Hoy no duermo. Hoy en la sala me quedo. Exacto. Y lo que hizo fue una animación de la entrada de Comic Conexión que la pueden encontrar en el blog. Impresionante. ¿Qué es? http://diagonal/diagonal Comic Conexión con una sola C en medio. comiconexión.blogspot.com. ¿Ves? Qué bonito. Eso es hermoso. Y también la pueden encontrar en la página de la estación que es http://. Que lo diga Maya. ¿Qué digo? Di la página de la estación. Yo te la dicto, a ver, ¿estás lista? Okay. HTTP. HTTP. Dos puntos. Diagonal. Dos, el número dos. Número dos. Radio online. No me hagas esto. Radio online. Radio. Radio. Radio online. Con una sola O en medio. Con una sola O en medio. Punto. G. M. R. R. O. O. Punto com. Punto MX. Punto MX. ¡Qué bonito! Eso es todo. ¿Ves? Por eso la amo, caramba. ¿Porque no puede decir la R? No, porque se avienta. Ah, ok. Porque a pesar de que... Ya no quiero saber absolutamente nada más. Dijo... Qué bonito. Me aviento. ¿Ves qué bonito? ¿Sabes que me encantaría que...? Pero para aquellos que no escucharon por andarse burlando de la R de Maya, es http://diagonal/diagonal/2radio online con una O en medio, .gmro.com.mx. Y, Dazzler, de pura casualidad, ¿sabes el teléfono de cabina? ¿De cabina? Ah, mira, ahorita lo descubre. Nuestra queridísima Dazzler. 56 31 92 17. A ver, no Ángel, por Dios, ven, Ángel. Por favor, dilo así como lo dijiste, por Dios, que fue hermoso. Hasta cosquillas me dieron. A ver si me sale de nuevo. 56 31 92 17. Un aplauso. Qué bonito, hasta parecemos profesionales. No, qué bonito, de verdad. El día de hoy estamos que nadie imparables. Hoy parecemos de Núcleo Radio 1000, compadre, de verdad. A ver, dime una cosa, ¿qué hora es, perdón? 6:15. Ya es hora de irnos a un corte. Ya agradecemos a todos los que tenemos que agradecer. Un saludote. Regresamos con la gente que tenemos en Messenger. Exacto. A que hables de cómics porque yo no he leído absolutamente nada. Absolutamente de nada. Qué triste. Nada. Lo siento. A ver, mi queridísima Dazzler, ¿tendrás alguna canción que te gustaría escuchar en este momento? Claro, vamos a... Pon la que tú quieras, nena. Hoy te dejamos programar a ti. Es todo tuyo. Perfecto. ¿Estás lista? Lista. Perfecto, pues nos vamos a un corte, no se vayan en ninguna parte. Seguimos con más de Comic Connection por tu radio online. Exacto. Y nosotros regresamos. No se vayan. Antes que pensamos que íbamos a tener problemas, pero no. Todo se nos estaba cayendo. Todo se resolvió. Exactamente. No, ya estamos de vuelta con mi conexión por tu radio online. Tengo una pregunta para ti, Paco. No, déjame, digo yo en voz alta. No, por favor. Vamos a estirar esto. Vamos a estirarlo. Estiremos. Hasta que deje de ser gracioso. Estiremos. ¿Ya leíste Irredeemable 2? No. ¿Ya leíste Astro City The Dark Age 1? No. ¿Warlord 2? No. ¿Secret Six número 7? ¿Estoy en lo correcto? Nunca he leído Secret Six porque me da bastante. ¿Exiles número 2? Es Exiles, por Dios, ¿quién diablos lee Exiles? Todo el mundo. Porque si te gustó Agents of Atlas, que te lo he dicho, ¿cuántas veces que lo lees? Agents of Atlas me quedó en el 2. Ok. ¿Secret Warriors? Es Exiles, por Dios. ¿Secret Warriors? Exiles, okay. ¿Secret Warriors? No. ¿Uncanny X-Men? También me quedé en el 2. ¿Uncanny X? No. ¿A Dark Reign Hawkeye? Que no. Te lo recomendé varias veces. Leí el 1. Está bonito, ¿verdad? No. ¿No te gustó para nada? No. ¿No te hizo gracioso? Ballside, no es bueno. Divertido. ¿Battle for the Cowl número 3? No. ¿Thunderbolts? No. ¿Green Lantern Corps? No. ¿Captain America? No. ¿Whatever Happened to the Cape Crusader 2? Sí. Bueno, al menos algo. Señores, ¿podemos hablar la gran dos cómics es que el ahora de hoy? Puedo decirle, preguntarle a la audiencia a sí. Que les gustaba más cuando no tenía vida. De hecho, varios de ustedes han preguntado si Paco leyó cómics y pues la respuesta es no. Es que la verdad es que toda la gente escucha para escuchar mi opinión. En realidad. Entonces... No. No, por eso es escuchan la preocupación. Escuchan para escuchar mi opinión, pero me ayuda siempre tener algo con que debatir. Pero no podemos debatir, compadre. Porque pues no has leído nada. No. Lo que haremos, hablaremos de los pocos cómics de los que Paco ha leído. Les recomendaré eso, algunas o cosas. Puedo irme a besar con mi novia y tú hablas de pues, de yo no sé. A ver, les vamos a dar una opción a ustedes. Podemos hablar de los dos cómics que Paco ha leído. O Paco me puede dejar hablar de los otros 10 que yo leí. Y se va a avisar a su novia. ¿Ustedes qué opinan? Si tienen alguna opinión, entren al Messenger. Hay una petición particular que desde la semana pasada tenemos en... ¿Cuál? Hablar de Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Kopke me reclamó muchísimo porque no hablamos de Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Okay. Y, no es cierto, To the Cape Crusader. Sí, Whatever Happened to the Cape Crusader. Que fueron el último número de Batman y el último número de Detective Comics. Exacto. Que se tardaron un poquito en concluirse. Bastante, diría yo. Pero es muy triste porque vale la pena el arte de los dos números. Sí, sí, sí. La historia no, jamás se puede decir que una historia de Neil Gaiman es mala. Estoy contigo. Pero que si esto se puede llamar una conclusión para Batman, no. O un cierre para Batman, como lo fue el título que acabas de mencionar. ¿Sabes qué? No es una conclusión para Batman. No cierra ni una historia de Batman. Abre o deja, te pone varias interpretaciones de Batman. Pero que si es un cierre o si es una conclusión, no. No hace lo que promete hacer. Es que yo creo que lo hablamos mucho en algún momento cuando salió el número. Perdón, creo que me están. ¿Por qué me distraen? Están viendo que apenas. Todo hablar. Te distrae, compadre. Es que no estoy yo en estoy lo en mío, todo mano, y tú nomás. No estoy en lo mío. ¡Habla! Entonces, lo platicamos en su momento. El problema es que por el título, Alan Moore sacó hace muchos años, para aquellos que no lo sepan, un número, un especial. Llamado Whatever Happened. Fueron dos números. El último número de Action Comics, el último número de Superman. Y lo saca porque es crisis. No, es post-crisis. Porque después, cito de esos dos números, hubo un pequeño, unos como dos meses. Una pausa. Una pequeña pausa en lo que John Byrne empezaba con su serie. Superman, Man of Steel. Y después relanzaba el número uno de Superman. Superman se convertía en Adventures of Superman. Y Action Comics continuaba. Exactamente. Pero hubo como esa pequeña pausa. Un pequeño unos dos meses tras el reordenamiento del universo de DC. Y más que nada el reordenamiento de Superman. Alan Moore escribe estos dos números que pueden encontrar ya en un tepecito bastante baratín. Y el problema está en que es una de las mejores historias de Superman jamás contadas. ¿Qué? ¿Sabes lo que me encanta? ¿Qué? Cada vez que empiezas a hablar de cómics así muy profundamente, cuando yo empiezo a hablar de cómics muy profundamente, es ver la cara de Dazzler de que, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, exacto. ¿Por qué estoy aquí? No, y lo bonito de todos los lugares que podría estar. Como, ¿cómo se lo pueden tomar sanitista? O sea, se ponen serios y mencionan a Superman en la misma frase. Sí, no, no. Y lo bonito fue la semana antepasada, que fue la primera vez que ella estuvo en el programa, estaba yo con Bionic Master. Entonces ya te podrías imaginar el nivel de ñoñez. Dejar de ligar con nuestro operador y podemos seguir hablando de whatever. Estoy muy ocupado. Tú tienes novia, deja eso, mi vida social ligar, en paz. Compadre, entonces déjame hablar. Deja mi vida social en hablar. Paz. Déjame hacer. Bueno, ya. El problema. Discúlpalo. El problema es que entonces tú tampoco vas a empezar a leer cómics. Y la gente se puede enojar mucho en eso. No, yo sí puedo hacer dos cosas a la vez, compadre. Sí, oh, hombre, sí. Qué bonito. Oh, sí. Es el caso que le pones a tú. Pero bueno. Alan Moore hace esta historia y el problema es que. Y de esto estoy bastante seguro. Dime. Que fue. Más idea de Dan Didio que del propio Neil Gaiman. Totalmente de acuerdo, porque Dan Didio quiere solo vender. Exactamente. Y se nota. Estos dos números, copiando, homenajeando, como lo quieran llamar, el título de la célebre historia de Alan Moore, poniéndole Whatever Happened to the Caped Crusader, que más o menos se traduce como qué diablos le pasó al encapuchado cruzado. A Batman, ya. Exacto, ya. Whatever. El problema es que para mí la historia tiene mucho más que ver con el amor que tiene Neil Gaiman. Es una oda, exacto, no a Batman de hoy, es a todos los Batmans que han existido. A Batman, es totalmente. Es Neil Gaiman en su más poética expresión, incluso me atrevo a decir que es como de lo más onírico que ha escrito desde el último número de Sandman. Desde el principio es cuando notas que cada persona que sube, exacto, a hablar de Batman, habla de una diferente versión de Batman, es algo muy onírico, no, o sea, puede ser algo que está sucediendo. Para aquellos que no lo han leído, la historia, si es que se le puede llamar así, más o menos trata de, en voz en off, Batman está asistiendo a su funeral. Y en este funeral de pronto están asistiendo tanto sus villanos como sus personajes de apoyo, como sus sidekicks, como todo el mundo. Y cada uno de estos personajes pasa al frente a hacer una... Sí, es, en inglés es... Eulogía. Eulogy. Sí, es una eulogía donde dicen qué significó este personaje o esta persona para ellos, ¿no? Y el caso es que desde el primer momento cuentan como dos historias radicalmente distintas de Batman. Y con un tipo de Batman totalmente, exacto, diferente al que se conoce ahora. Que además tiene que ver con Batmans... de tiempos que se publicaron, digamos, ¿no? Uno, exacto, era como el Batman de Dick Sprang. El Batman de los 30s, creado por Bob Kane, no tiene nada que ver, exacto, con el Batman de los de Dick Sprang, que fue de los 50. De los 50s, y nada que ver con el de los 60s, 70s, que es el de Dennis O'Neill y Neil Adams. Neil Adams. O el de los 90 de Alan Grant y Chuck Dixon. Bogle. Sí, en fin. Entonces lo que él hace es como agarrar todo este amor que él siente por Batman y darle un sentido a todas estas historias a partir del mito de Batman. Uh-huh. Y lo hace con un amor y un respeto y un reconocimiento a todas y cada una de las historias que existen de Batman. Y curiosamente me sorprendió mucho que no fuera Death, exacto, la que lo está llevando. Yo hubiera apostado que era Death. Y me gustó eso. Yo hubiera puesto mi dinero en que era Death. Porque fue algo más ñoño. Exacto. Es Martha Kent. Exacto. Que lo está guiando. Martha Kent. Martha Wayne. Exacto. Que está guiando a su hijo. Que está guiando a su hijo. Que lo está despidiendo. Y además me encanta que vuelvan a hacer en la al que final. Termina. Exacto. Cómo termina como en un círculo. Porque es que nada puede matar a Batman. Exacto. Batman... Ciudad Gótica necesita un Batman y Batman necesita Ciudad Gótica. Y al final de cuentas me gusta cómo se lo plantea, ¿no? El problema es que tú no podías, tú sabes lo que es una experiencia cercana a la muerte, etcétera, etcétera. Tú no podías. Pero el problema es una experiencia cercana a la muerte como cualquiera. Tú necesitabas un misterio que resolver, poder descansar en paz. Pero no descansen en paz, porque vuelven a hacer. Exacto. Y es una de las cosas que no me gustó del cómic, porque eso yo lo entiendo. Tú lo entiendes. Pero hay una bola de chavitos que lo único que quieren ver es sangre. Quieren ver vísceras. No estás hablando de enojadito y eso. Sí, sí, sí. Y quieren ver la muerte de Batman y quieren ver entrañas. Y así, tal cual como fue la muerte de Superman contra Doomsday, es lo que querían ver con Batman. Van a leer este cómic y van a decir, ¿qué es esto? No me importa. Y no van a entender la belleza de qué tan bien puede escribir Neil Gaiman, ni el increíble arte de Andy Kubert, si es en lo correcto. Y no van a poder entender cómo él, a pesar de que tiene su propio estilo, pudo adaptar otros estilos a su estilo. Exacto. Y nadie va a... Sin traicionarse, además. Y eso es lo verdaderamente triste, porque se lo están vendiendo como la conclusión de Batman cuando no es nada, no es eso. No, ni siquiera. Es una oda, es un amor. Es para una aquellos que también estén siguiendo lo que pasa en el universo DC, recordarán que en realidad Batman no está muerto. No. Lo que le pasó es que tuvo como este enfrentamiento con Darkseid, en el que le dieron unos... ¿cómo se llama el qué? Es el Omega Beam o el Omega Sanction. El Omega Beam, pero es el Omega Sanction. El Omega Sanction lo que hace es tienes que sufrir, te hace sufrir eternamente. Exacto. Te manda como al purgatorio, pero y puedes regresar. Sí, lo que tienes que recordar es que un mes antes o dos meses antes salió Batman Last Rites dentro del mismo cómic de Batman, donde descubrimos que Batman puede utilizar su propio dolor como un arma para atacar y poder librarse. Entonces, si tú enfrentas a Batman con su propio dolor, lo va a poder usar para escaparse. Y te va a patear el trasero. Porque es Batman. Y como todos sabemos, según dice el gran Mark Waid, Batman le puede ganar a Galactus. Batman puede con todo. Lo que sea. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Y el caso con Whatever Happened to the Cape Crusader en particular es que, de nuevo, Batman no está muerto. Entonces es como una historia totalmente imaginaria y totalmente sacada de contexto. Hermosa, es totalmente alegre. Creo que Ángel nos tiene una pregunta. ¿Tienes una pregunta, Ángel? Lo puedes si lo dices al micro, sería magnífico. ¿Ese poder que mencionabas es como el de Ghost Rider? No, ese es el Penance Stare. Lo que hace el Penance Stare, te ve Ghost Rider. Te ve feo. Te ve feo Ghost Rider. Y todos tus pecados, como que salen... Los revives y salen a flor de piel. Pero ahorita sí te arrepientes de ellos. Digamos lo que le pasa a Ángel. O sea, te duele. Lo que le pasa al personaje de Ángel en la serie cuando le regresan su alma. Él recuerda todos sus pecados y los tiene que volver a revivir y sentirse mal por ellos. Es lo que hace Ghost Rider. Acá, físicamente te lleva a otra dimensión. Digamos que te teletransporta a otra... A un purgatorio. Ajá, exacto. A un purgatorio particular, además, ¿no? Sí, donde vives tu propio y de hecho, lo que te dan a entender en las últimas dos páginas de Final Crisis es que Batman incluso ya salió. Ya se escapó del Penance y está en un momento de la historia. De hecho, el Omega Sanction, su primera vez, la primera vez que es introducido, porque normalmente es el Omega Beam, sí, ¿no? Que nada más te deshace, ¿no? Ya. Pero te puede rehacer. Como que te desintegra completamente y si él quiere que regreses, te reúne tus átomos. Lo que termina pasando es que Mr. Miracle se logra escapar de este Omega Sanction. Entonces, si lo puede hacer Mr. Miracle, lo puede hacer Batman. Entonces, ¿de acuerdo? Pero por mucho, sí. Tenemos que dar el teléfono, ¿verdad, Patty? No, ¿cuál es el Dazzler? Teléfono? Dazzler. A ver. Acá te lo tengo listo. El teléfono es 5633-9217. ¡Qué bonito! Otra vez. Hasta pareces profesional. Déjame decirte. 5633-9217. ¡Qué bonito! Y lo tenemos que repetir. Y cantadito para que suene lindo. Porque Warren lo dijo mal. Exacto. Se confunde su propio teléfono. Es la cosa más graciosa. Y nos habló la jefa para regañarnos. Oye, una cosa que te quería preguntar, Warren. ¿Te estás dando tu teléfono personal todos los días en diferentes programas? ¿No temes que te marquen a las 3 de la mañana para molestarte? No contesto. Ok, va que va. Qué buena idea, fíjate. Saben, no hagan eso. Exacto. Pero lo que sí pueden hacer es escribirnos alguna pregunta. ¿Tenemos algo, mi queridísima Maya? ¿En dónde podemos tener algo? En comic-conexión@hotmail.com, que es el messenger del programa. Qué bonito. Te digo, estoy ¿tenemos en todo algo, Maya? ¿Maya? Joel les reclama que no utilizaran el intro largo. Otra vez con el intro largo. Joel, me quedas muy bien, pero entiéndelo, mucha gente se está quejando del intro largo. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo creo que el intro corto es el correcto y lo vamos a usar. A menos que pues mucha gente nos escriba en este instante y diga, necesitamos el intro largo. El mundo quiere el intro largo, yo. ¿Por qué unilateralmente y salvajemente dijiste vamos a cortar el intro? No lo entiendo, la gente quiere el intro largo. Yo quiero mucho a Joel, pero no es el mundo entero. Es una persona. Piden que hable de la película de Wolverine, únicamente. ¿Que solo hablemos de eso? ¿Solo Wolverine? Todos quieren hablar de Wolverine. No creo que tengamos suficiente ganas de Wolverine. Pero podemos hablar de Wolverine. Hablar después de Watchmen por 2 horas, para mí es fácil. Porque podemos hablar de un cómic en particular. Para cualquiera. Y podemos hablar de la película. En cambio que en Wolverine estamos agarrando cosas de muchos otros cómics. Además es Wolverine. O sea, y honestamente, yo siento que el personaje yo quiero es buenísimo. En particular a la gente de Fox por habernos invitado a la premier. Porque ya no tengo que lamerles los zapatos. A ver. Y puedo decir que en realidad Wolverine apesta, tiene 3 historias buenas, pero ¡come on! Wolverine es un excelente, excelente personaje y déjame decirte. Te apoyo. Totalmente. Algo que me di cuenta en esta película, si Wolverine no está con los X-Men, es la personaje más aburrido del mundo. Más unidimensional. No tiene nadie que lo trate de controlar. Por decir, a mí lo que me encantaba cuando se peleaba. ¿No? Ya llegaremos a la película. Pues, ¿qué otro cómic? ¿Qué otro cómic? Dark Reign Hawkeye. Okay. Me gustó el arte. El arte de Tom Rainey es divino. Y me gustó la idea de que tienes a Bullseye, que es un criminal odioso, que lo único que quiere es matar. No sé si te acuerdas de la película de Daredevil, ¿la viste, Dazzler? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Electra, y luego estás en la película de Electra. Exacto, exacto. ¿Te acuerdas del villano que sale ahí? Bullseye. Sí, claro, Colin Farrell. Exacto, exacto. ¿Te acuerdas que es un personaje? Sí, pues, todos los chavos. Nota cuáles son los referentes. ¿Por qué crees que le pregunté? Claro. ¿Por qué crees que le pregunté? Porque yo sabía que esa película tenía que ver. ¿O no? Claro. No fue de mis favoritas. No, es muy mala. Yo la adoro porque. Desafortunadamente. ¿Jennifer Garner salió guapísima? No, me encanta Ben Affleck, no entiendo por qué. Tienen una bonita sonrisa. Bueno, si solo fuera eso. Entonces, el personaje de Bullseye, como podrás ver, es muy parecido al que aparece en la película. No tiene mucho más que decir. Sin embargo, me encanta porque caen en este cómic es igualito. Y tiene como ese sentido del humor muy oscuro. Que esa es la parte que a mí me molesta muchísimo. Me encantó. Porque nomás está matando. Y la cosa, no sé si viste. ¿Te acuerdas de una caricatura? ¿Te acuerdas de Mulholland Drive? Sí. ¿Te acuerdas de Mulholland Drive? Cuando va un asesino, mata a un tipo y accidentalmente mata a la persona que está en la otra oficina. Entonces tiene que ir a matar a la gente que está en la otra oficina y así. Como que tiene que ir incrementando sus asesinatos porque accidentalmente mató a una persona demasiado. Está loco. Ah, y eso es lo que me gustó. De como que es un chiste de un solo tono. Pero curiosamente el primer número me dio mucha risa, el segundo también me gustó. Yo no aguanté. Más de cuatro números sería ridículo. Usar este personaje fuera del contexto de que es un criminal sería ridículo. ¿Sabes cuál es la bronca? Que en general Marvel, si algo había tenido, es que puede tener personajes particularmente desquiciados, okay, sin caer en la caricatura. Bullseye era para mi gusto uno de los más claros ejemplos. Porque de Derby. Si tú les y podías utilizarlo en otros no mucho, pero podías. Sí, es que digamos lo utilizan contra el Capitán América, pero el Capitán América no es un buen contrapunto de él, porque exacto. Daredevil puede utilizar su violencia también, al igual que Daredevil, y él tiene que saber su punto de, y de nuevo no había como Capitán América es tan buena gente que al enfrentarse contra él nunca sabes que nunca va a llegar a los niveles de pudredumbre. Cada personaje llega a tener su propio villano, claro. O sea, y sin embargo, por ejemplo, el Rhino, que llega a ser un villano bastante bueno para Spidey, puede llegar a enfrentarse a Capitán América si lo escribes bien. Sí, o Hulk, me gustaba cuando se enfrentaba contra Hulk. Era muy bonito. Pero bueno, el caso es que en el caso de Bullseye, sí, no era una caricatura. Si estaba loco, si era un sociópata cualquiera, etcétera, etcétera, etcétera. Pobre, pero no era una caricatura. El personaje que hace Colin Farrell es una total caricatura. Y se va a la farsa por completo. Hay un momento donde agarra su gabardina y es así como si fuera una capa. Ahí sí dije yo, compadre, entonces, ¿qué pasó contigo? Las drogas matan. Sí. Las drogas matan. Pero entonces, me dio mucha risa. Me gustó el Dark Knight, Dark Reign, Hawkeye. No lo soporté. Mi problema con Bullseye es que creo que en un momento le disparan en la cabeza o no sé qué diablos le hacen. Lo han pasado a matar ya como 60 veces. Pero hubo un momento justo después de la película. Hecho, ¿sabes que tiene una espina dorsal de adamantium? Sí. ¿Sí sabías eso? Justo después de la película lo vuelven una caricatura a Bullseye. Bullseye tiene una espina dorsal de adamantium. O sea, igual que Wolverine. Que tiene los huesos de adamantium. Pero él solo la espina dorsal. Porque Daredevil le rompió la espalda. Tiene una cara Dazzler. Si tú digas que se la rompió, no. Sí, bueno, se la fracturó, digamos. Ya no podía caminar. Era parapléjico. Nada más dejó que se cayera. Era para que nos quedó parapléjico. Exactamente. Pero a mí me divirtió mucho. Lo mismo. Me divirtió mucho. Mi problema es que es una caricatura. Y un cómic basado en un personaje que no solo es amoral, sí, es un bastardo, es una basura de persona. Además, es una caricatura de un personaje amoral. Que es una persona de persona y que es un pero bastardo, por alguna razón no tiene el pero lo que me gustó fue que no lo que trataron de ser bueno. El problema que tuve con Sabretooth, el problema que tuve con Venom, fue que los trataron de ser buenos dentro de sus propios miniseries o cómics. Estoy contigo, el problema es que especialmente aquí es demasiado claro que están tratando de vender ese morbo de ese chico malo, pero malo a lo malo de Malolandia. Y me molesta, gustó, ¿eh? me molesta. El escritor Barton y es ¿sabes qué? No. Porque además en el 2 Barton ahorita lo están escribiendo con las nachas. Adoro a Clint Barton. No, lo New Avengers, The Reunion está cada vez mejor. Puede ser. Me encanta. Adoro toda la idea de que tiene que reconquistar a su esposa. Fuchi. Mockingbird y él siempre deben estar juntos. De acuerdo, juntos. Pero es Clint Barton. ¿Estás viendo cómo está tratando de reconquistar a Mockingbird? Sí. ¿En qué momento Clint me Barton? Encantó. No se puede. Me encantó porque reconoció sus errores. Y está tratando de ser una mejor persona en vez de ser el Clint Barton de siempre. Sí. Me encantó. Sí. ¿Dónde tienes que ir, Pati? Mira eso. Se nos acabó la diversión. Exacto. Y tú sonríes de alegría porque ya no tienes que escuchar de superhéroes, ¿verdad? Es que ya me enojé. Admítelo. Dilo al aire, admítelo. En verdad, no me aburre. Pero Nada más no le gusta. A ver. No, me es interesante porque no sé nada, la verdad. Ok. Entonces está interesante conocer mil maneras en las que puede morir un superhéroe. Superhéroe, yo no tenía ni idea. Ok, ok. Pero bueno, pues es que también de repente digo, ay, que no puedo participar. Claro que puedes participar. ¿Ves cómo te metimos en, entre la conversación y porque sí conocías a Bullseye? Porque vi la película. Además, exacto. Además, mira, qué bonito. Si no sabes, interrúmpenos y pregúntanos. Exacto. Porque mira, eso es lo que supuestamente tiene que hacer Maya. Pero como le tiene miedo al micrófono. Exacto. Algo tienen, no sé por qué, pero los objetos fálicos como que le dan mucho miedo. Entonces, y más cerca de su boca aparentemente, no sé. Entonces, qué bueno que no tenemos cámara el día de hoy, ¿verdad, mi querido Warren? Entonces, ¿tú qué opinas de eso, Paco? Ok, entonces, pero tú, que no le tienes miedo al micrófono, que eso se me hace muy agradable, lo sabrás. Entonces, nos puedes interrumpir cuando quieras. Ok. Ok. Y pregúntalo. Claro. Si no sabes y te estamos mareando y crees que ya estamos, por decir, totalmente fuera de órbita. Cucucachu. Tú interrúmpenos y pregúntanos. No, ya tenemos que cambiar el tema. Entonces, como te estaba diciendo, Paco, a mí me gustó mucho, pero hay algo más importante de qué hablar. Mucho más importante. Batman Battle for the Cowl. Ándale, pues suéltate porque yo no lo leí. Paco no lo leyó, yo la leí. Debo de yo llegué al segundo. ¿Verdad que es bueno? Ah. El primero y el segundo están bien dibujados. ¿Sabes qué trampa? Bien escritos, dentro de lo que puede ser Tony Daniel, que es alumno de Image Comics y que trabajó con Todd McFarlane. Hace un buen trabajo. El problema es que el 3. Definamos buen trabajo. Es leíble, se entiende, con dos o tres momentitos que tú dices, ah, qué bonito. Cuando Alfred le dice a Nightwing, no tienes que ser Bruce, pero tiene que haber un Batman. Eso fue muy bonito. ¿Sabes cuál es la bronca con eso? A ver. Que básicamente ya son personajes tan entrañables. Sí. Prácticamente cualquier escritor tiene momentos lindos. Pero no todos. Lo mismo. Brian Michael Bendis. Está escribiendo, me atrevo a decir, el peor título de Avengers jamás escrito en la historia de los Dark Avengers. New Avengers. Y aún él tiene momentos muy lindos en el número con mi conexión de antepasado, creo. Lo de el momento del hombre araña en el que se enmascara, que ya lo mencionó varias veces. La pasión por el noveno. Pero eso no hace un buen cómic. ¿Sabes qué es la diferencia de eso? ¿En cuántos paneles se tardó para desenmascarar Spider-Man? Pero eso ya también está, o 20. Pero ahí también ya estamos hablando de estilos. Tony Daniel, en dos momentitos te pero ahí ya también estamos hablando de estilos particulares de escritura. Sí. Si estás leyendo a Brian Michael Bendis es porque ya sabes que te vas a tener que chutar 7 números de un tipo parado en una esquina hablando, ¿no? Exacto. Y me voy al referente inmediato, Mighty Avengers. Mighty Avengers entra Dan Slott. Es buenísimo. En tres números, presenta conflicto, presenta personajes, presenta un nuevo equipo y vámonos a lo que sigue. En el cuarto número. Entra Brian Michael Bendis. Tiene 7 números de Ultron parado en el centro de Nueva York sin hacer absolutamente nada. Y todos los Avengers partiéndose la cara porque no pueden hacer absolutamente nada. No, y lo mejor de todo fue lo que está haciendo con Dark Avengers. Es exactamente lo mismo, pero está usando personajes que nomás por el hecho de que son villanos deberían tener más acción. ¿Qué pasó? A ver, ¿querías decir algo? ¿Tasler? Es que creo que había female bonding. Esa plática de chicas. Ok, ¿qué están diciendo? También le gustan mucho los cómics. A ella sí le gustan los cómics. Sí, eso veo. Sí. Pues si no, no andaría con Paco. Exacto. Ay, ¿quién sabe? No, la no. gente tiene otras cualidades y también... Ah, no, sí, sin duda. Pero no. Ve a Paco. ¿Qué otra cualidad puede tener? Hay muchas. Es muy simpático. Tiene temas de conversación. ¿En serio? Tengo una voz sexy, dile. ¿Tiene una voz sexy? Tú también, Joy. Me gusta tu No, eso sabes, eso salió. Como fue, cuando más viste cómo cambió mi cara y dijiste, ah, tengo que decir algo para que no se sienta mal. No sabes qué pasa. Joy, pero ¿quién trae el sexy siempre de vuelta? Yo. Carlos, Joy, Moisés. De vuelta, porque yo siempre lo tuve conmigo. No pasa nada. Yo no lo tuve conmigo porque estaba hecho un cerdo cuando estaba chavito, pero ya no. Ahora sí puedo usar ombligueras y me veo muy sexy. ¿Verdad que sí, Maya? ¿Qué pasó? Ay, por favor. Ay, por favor. Pero Paco me lo va a estar prestando para que la use. La próxima vez que se vean. Ya dije, vámonos a corte. Battle for the Cowl. Nada más para cerrar Battle for the Cowl. Vaya. Suelta. Lo que no me gustó. Se tardaron demasiado. Ok, va rápidamente. Se tardaron demasiado. No es un mal cómic. No. Pero tampoco es un buen cómic. No. Es entretenido. Pasable. Es palomero. Un poquito más arriba, un punto más arriba que mediocre. Es un cómic. Lo único de superhéroes. Lo único que no me gustó. Leíble, entretenido. No sé si pagable, que ahorita que el dólar está como a 15 pesos. Ese es el problema. Pero. Leí el tercer número. Y no te especifican 100% claramente quién es el nuevo Batman. ¿Quién es el nuevo Batman? No te lo especifican. No. Yo te queda la idea. Te queda la idea de que va a ser Nightwing, alias Dick Grayson. Pero puede ser que sea Tim Drake. Puede ser Tim que a pesar. Tim Drake. A Tim Drake le, por Dios, a Tim Drake le pateó el trasero Catwoman en el número anterior. Por poco lo mata Jason Todd. O sea, por poco lo mata Jason Todd. Fue Jason Todd, sí, es cierto. Por poco lo mata Jason Todd. Entonces déjame decirte, el que tendría que serlo tendría que ser Nightwing. Sí, creo eso. Porque también va a salir un Red Robin. Entonces, lo que no me gustó, que ya gastaste X cantidad de dinero, te echaste tres cómics y no sabes quién ganó la batalla de la capucha. No te contaron nada, compadre. No, no. Nomás te dieron momentitos muy lindos. Recuerdo que ayer precisamente estábamos viendo... ¿Qué pasó? Wolverine. Uh-huh. Origins. Que ahorita hablaremos de él. Y los primeros 10 minutos son básicamente la miniserie esta de Origin. De Origin. Pero que es uno de los peores cómics jamás. Pero qué bien la resumen. En 10 minutos resumen todo. Pero Paul Jenkins tiene que escribirte como 7 números para contarte seis. Lo mismo. ¿Qué fueron 6 números de 22 páginas cada uno? Lo siento, a mí Paul Jenkins, puedo decirlo, me quedé muy bien como individuo. Sobrevalorado, ¿eh? Nos llevamos así de... Sobrevalorado. Cuacitos, pero... Compartieron un momento, lo sabemos. Pero... ¡Ah, hijo de Suchi, eh! Está ahí con Brian Michael Bendis en la forma de tirar historias, ¿no? Qué bueno que me mencionas a Paul Jenkins, porque me acordé de Galo que hizo de Capitán América. Sí, sí, como me acordé del Capitán América que acabo de salir, escrito por James Robinson, dibujado por Marcos Martín. Muy bonito. Dentro del nuevo número, que es básicamente la historia, toda la historia de Capitán América 50. 50, que es toda la historia de Bucky, que es divina. Al final hay unos como 8 páginas dibujadas y escritas por Marcos Martín que resume todo lo que es Steve Rogers Capitán América y también resume quién es Bucky como Capitán América. Lo hace excelente en 8 páginas. Se echa como 60 años de cómic y lo hace súper simple, pues directo al grano y con un arte. Yo creo que la gran gracia que tiene Brubaker en general es que tiene como el estilo narrativo. No, pero estoy hablando de Marcos Martín. Él es el que hace esas 8 páginas. Ok. Ah, ok. 8 o 10 páginas, pero lo resume No escribe. Al final, Marcos Martín escribe. No, Ed Brubaker se echa toda la historia de Bucky, del 50, que es buenísimo, que es el main story. Al final aparecen unas 8 o 10 páginas de Marcos Martín. Yo había visto que esas 8 páginas tenían guión de Brubaker. Marcos Martín, divino, directo al grano, muy poético. Y es español, ¿eh? Eso hay que tenerlo como muy en cuenta. Pero me encantó cómo resume y se va directo al grano de cada uno de los personajes. Y el arte divino, ¿eh? Excelente. Se los recomiendo mucho. Marcos Martín ahorita creo que está en ese proceso de evolucionar, de ser una copia de Tim Sale a su propio estilo. Se nota. Que tiene un gran camino por delante, ¿eh? Se nota. El número que hizo con James Robinson de Captain America es precioso. Más que nada porque me encanta, porque es como Bucky ve al Captain America y dice, la única manera que funciona el Captain America es si Steve Rogers tiene el uniforme. Es divino. Qué bonito es. En cualquier caso, ya vámonos tendidos. Un corte, regresamos directo a hablar de Wolverine, la película. Exacto. Y qué lástima que se va a Dazzler, porque pues ella sí vio la película. Ya casi podía saber. Quería decirnos por qué adora a Hugh Jackman. No, y Wolverine Origins. Exacto. Nosotros no podríamos decir lo mismo en realidad. Entonces, es que lástima. Bueno, lástima. Nos esperamos. Fue demasiado tarde. Y nosotros regresamos a Comic Conexión por tu radio online. Exacto. Quédense a escuchar. ¿Qué canción, mi estimísima Dazzler? Una que le vaya a gustar a Joy is de Britney. Give me a CK. ¿Ves? Gracias. ¿Por qué me haces eso, por Dios? Gracias, ya, esa vámonos, canción. Ya. Adiós. Estoy contigo. Nena, nos vemos. And boy. Y no se vayan a ninguna parte. Seguimos con más de Comic Connection. ¿Estás escuchando? Ya estamos de regreso en Comic Connection. Ya estamos de regreso con Mi Conexión por tu radio online. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Dime una cosa, Paco, ¿en serio estás de regreso? Yo estoy de regreso. Porque lo que vimos durante la canción. Pero ves cómo puedo yo zafarme. Lo que vimos todo durante la canción, Dazzler y yo. Tú, compadre. Porque hasta por eso ya entró Warren. Porque lo que tú y Maya estaban haciendo. O sea, hay un cuarto vacío ahí. No. Se pueden retirar a ese y pues Warren. Yo vengo aquí por el programa. No, porque estoy en el Dazzler, programa. Warren y yo podemos entre hacer el programa. Entre los cortes en lo que tú bailas con Britney Spears sobre la mesa, yo tenía que hacer otras cosas. Pero si Dazzler me pone Britney es porque quiere verme bailar, ¿no? Claro. Gracias, ¿ves? La niña lo dijo, sin dudar. Te voy a dar la misma recomendación que le hice a Warren. No le des el avión. No conoces a Joy. Tarde o temprano va a abusar de que le des el avión. Serio. ¿En qué aspecto? A Warren ya le ha pasado. ¿Qué es? ¿Qué le Warren hice? Ya dijo, le voy a dar gusto. Yo le dije, no, porque al rato... Y ya llega y dice, Warren, quiero cámara, quiero... ¿Cuándo? 4 micros, quiero que me pongas 5 sillas. Y mira qué bonito quedó la cabina. ¿No te gustó cómo quedó la cabina? No le digas que sí, no le digas que sí, porque abusa. ¿Tú qué opinas de todo esto, Joe? Que pues está totalmente equivocado. Yo jamás le he jalado los pies a la gente que me da la mano. ¿Tú qué opinas de eso, Paco? O sea, ¿quieres que veamos el programa de eso? O sea, digo, si tu idea de carrera es llegar a ser como Cristina, ¿no? o Oprah, ¿no? Okay. Pero bueno, ¿por qué no estás haciendo preguntas? Porque también necesitamos saber si hay preguntas en el Messenger. En el Messenger y gente que nos esté escuchando. A ver. Por favor, mándame saludos. A ver, saludos primero a si Bionic pegas... Master, Bionic Master. Un saludo. ¿Ya se ganó la playera? ¿Ya le dijiste? Doctor Monstruo. Ya le habíamos dicho. Un saludo a Doctor Monstruo. Copodo.com. A Mark. A Mark. Chicken Master. Ajá. Solo ellos están. ¿Solo ellos están? En serio. No me todos diga. Los demás ya se... ¿Se desconectaron? Ya todos los demás se desconectaron. ¿Qué pasó? Querían que habláramos de Wolverine. Bueno, vamos a hablar todos nosotros de Wolverine. En realidad creo que fue que se cayó el Messenger, ¿no? Bueno, una de las dos. Probable. Entonces, pero ¿nadie hizo alguna pregunta? ¿Qué dice ahí? Una pregunta aparte de Nexus. ¿Podrían decirme si First Comics sacó algún otro buen cómic entre los títulos? Muchos. Bastantes, vamos a ver. First sacó, si estoy en lo correcto, sacó Dreadstar, que es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Dreadstar lo sacó primero Epic, ¿no? Epic, y después se fue a First, cuando lo sacaron de Epic. Así es. Y curiosamente... Del grande, maravilloso, sublime, impresionante Jim Starlin. Y curiosamente, tan buenos como son los números de Jim Starlin, aunque son no mejores los de Peter David. Peter David, sí, sí, sí. Buenísimos. También tienes a Grimjack, que ahorita afortunadamente está John Ostrander y Tim Truman buenísimo. Hicieron cosas brillantes. Se va Tim Truman, pero John Ostrander continúa y todo lo que tú puedas encontrar de Grimjack, por favor, no dudes en comprarlo. Mike Grell entre John Warlord, Sable. Entre Warlord y ¿qué más? Narrow. Hace se aventa John Sable, Sable que es freelance. Bastante bueno. John Sable Freelance es como un mercenario, pero tan bien escrito porque le da tanta humanidad. Exacto. Que de hecho todo lo que ves en John Sable Freelance es exactamente lo que hizo después en Green Arrow. Entonces yo se los recomiendo muchísimo. Quizá con un poco más de moral en Green Arrow. Aunque no creas. Pero la crudeza de lo que sucede, la forma en la que la ciudad y el elemento criminal está representado en Green Arrow, está en John Sable. Con un poco más de cinismo. A mí lo que me gustó de a mí lo que me gustó de John Sable es que era mercenario, pero tenía un alma. Código moral, sí, claro. Y hacía las cosas. Y el arte era pero el cinismo de. Era casi como leer un cómic de James Bond. Así de chido el personaje. El personaje era bien cool, sabía lo que tenía que hacer. Pero era mucho más violento. Totalmente más violento. Pero me gustaba. Más cínico. Pero en estilo. A mí lo que me encanta de las películas de James Bond es esa total confianza de que va a hacer el bien y que nadie le va a poder ganar. Y eso es lo que tenía John Sable. Y también. Bien narrado, bueno, dibujado. Para Mike Grell dibuja como los dioses. Excelente. Pero escribe impresionantemente. Badger, que también es de Mike Baron. Badger, sí. Nunca me gustó tanto como Nexus. Y antes también tuvieron otro también escrito por Mike Baron, que eran una pareja de detectives. ¿Cómo se llamaba? No sé acuerdo. Qué agency. No sé si Mace Agency. Nunca lo leí. Nunca lo leí. Era como proto X-Files, que eran unos detectives. Okay. Pero Nexus es. Nexus es increíble. Nexus es. No, y aparte, el gran Steve Rude. Que el arte. Hace un par de semanas llegó a las tiendas de cómics. Nexus Origins o algo así. Es muy bueno. Si usted lo conoce, que es bueno. un especial, está como en $6. No recuerdo ahorita qué editorial lo sacó, pero lo pueden encontrar en cualquier IDW de seguro, ¿no? No me acuerdo. Porque IDW está sacando muchos cómics de esa era. Pues sí. Y déjame decir, las colecciones de Dream Jack. Va a sacar Rocketeer, compadre. Vamos a tomarnos un momentito para recordar el brillante arte. Y al gran y lamentablemente en paz descanse. Es Stevens, ¿cómo se llama? Dave Stevens, maravilloso. Qué manera de dibujar, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo único que detesto de Rocketeer es que salió la primera miniserie, que es buenísima. Cuando empieza a escribir la segunda miniserie, sale número uno, número dos, y se tarda 8 años en... ¿Ya te vas, Dazzler? No. ¿Te vas tantito? ¿Sí regresas? No, nada de tantito. ¿Nos prometes que vas a regresar? Ah, ok. Bueno, esperemos que sí regreses, ¿eh? Sí llegas, hombre. Porque tienes si no, que hablar de ángel que te lleve ya. O al menos tienes que decir algo. Exacto, de acerca de Wolverine. Exacto. Porque la gente quiere escuchar. Pero si lo dices al aire. ¿Qué? ¿Viste lo que hizo? Sí. Creo que se gustaría imitar tan joto. Pero yo se lo paso a Dazzler, porque es mujer. Sí. Bueno, tú a ti no. Bueno, yo lo hago muy sexy también. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Ya nos vamos directo a hablar de la película. Vámonos, tendidos. Ok, yo tengo un problema con esta película. ¿Uno? Que yo, antes de ir a ver la película, vi al gran, y lo digo sin cinismo, al que no existe, al gran Hugh Jackman, al que es imposible que en exista, la rueda de prensa. El inexistente. Este hombre logró encantar a todo el público que estaba ahí. Todos los medios estaban, después de que él respondía una pregunta, todos decían, hagámoslo en conjunto, por favor. Todo lo que decía cuando, no existe, cuando no habla del amor por a sus hijos, el amor, a su esposa, por Dios. Que su esposa es 13 años mayor que él. No existe, no puede ser. El amor a viajar, ese hombre cuánto no es le real. Encanta México, cuando empezó a hablar acerca del Día de los Muertos y que su hijo es fan del Día de los Muertos, etcétera. Encantó al público y me encantó a mí. Dije yo, quiero que la película esté bien. Ya saliste del closet, ya dijiste, ya de aquí soy. Déjame decirte, yo no tendría que salir del closet, Sergio, para dársela. Sergio abusado, ¿eh? No tendría que salir del closet para dárselas a Hugh Jackman, porque así de encantador es. Dios mío. Ese es el hombre perfecto. Sergio, apúntate. Ahora es tu oportunidad, Sergio. Pero voy a la película después de estar, de adorar a ese hombre, que tenemos que decir cómo salió. El tipo, después de llega a hacer la alfombra roja. Se detiene con casi con todos cada persona los fans que le extendió un papel. Casi 20 minutos, o más. No solo le extendieron un papel, sino que de pronto agarraron, le hicieron una foto, lo agarraban, abrazaba, sonriendo, se dejaba tomar la foto. Fue impresionante. Lo único malo es que durante todo ese tiempo tenemos que aguantar a Jordi Rosado y a Marta de Baile tratando de llenar el hueco y era fácil. Horrendo. 20 minutos firmando autógrafos y tomándose fotos. Otros 20 minutos con las entrevistas de los medios. Nunca fue corto con nadie y dio la mano a todo el mundo, porque él sí no le tiene miedo a la influenza. Ese hombre es el hombre perfecto. Sale, ya finalmente estamos en el Auditorio Nacional. No existe. Sale minutos antes de la proyección. Empieza a saludar a todos en español y sale con una bandera de México y le está ondeando y dice, en referencia a la influenza, dice, al igual que Wolverine, México es indestructible. Toda la gente del Auditorio Nacional enloquece y empieza a aplaudir. Y dije yo, por Dios santo, que la película esté buena para que le dé un thumbs up. Un 100% vayan a verla. Desafortunadamente, no lo puedo decir. Porque adoro a Hugh Jackman, pero la película la detesté. No me importa. La película la detesté. Es un asco. Es mala, es lenta, es aburrida. La película dura menos de 2 horas y se siente de 4. ¿Sabes cuál es el gran problema en realidad? Qué triste, en serio, qué triste. Quisiera decir que la detesté. Pero ni eso, que la odié. Pero desde que empezó hasta que terminó me dejó totalmente indiferente. ¿Frío te podría decir? Uno, quizás es que no soy tan fan de Wolverine. Dos, es que yo no soy fan de Wolverine, pero soy fan del Wolverine de Hugh Jackman. Fui fan del Wolverine de Hugh Jackman desde X-Men 1 hasta X-Men 3. Y acá, desde la primera vez que lo viste sin camisa recargada, déjame decirte, de hecho dije, creo que yo no me debo de rasurar para parecerme más a él. Pero aún así las mujeres piden que yo me rasure todo y me rasuro todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Maya? ¡Ew! ¿Ves? Ya descubrimos cómo la podemos usar. Exacto. Efectos de sonido, exacto. Ya estamos, contratada, nena. Entonces ¿Ves? Le acerco el micro para que te regañe. No, pero los efectos de sonido, ¿no? ahí están. Puntos, ¿sí? A la película me encantó los primeros 10 minutos, que son cuando resumen todo Origins. Para empezar, para mí Origins no debería de existir jamás. Pero la cosa me gustó como lo resumen bastante bien y directo al grano. Descubrimos que Sabretooth y Wolverine son hermanos. Y me encantó toda la idea de que durante toda la secuencia de entrada, toda la secuencia de créditos, es igual, y se copian algo de Watchmen, que en Watchmen vemos a todo lo que sucedió previo a la historia, durante las escenas de créditos, en pequeños shots, de qué sucedió con los personajes pasados, con los Minutemen, y qué pasó con los Watchmen cuando estaban empezando sus carreras. Lo mismo vemos ahorita con Sabretooth y Wolverine, que van peleando de guerra en guerra, pelean en la Guerra Civil, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a la Guerra de Vietnam. Todo eso me gustó porque ves que la vida de Wolverine ha sido regida de caos, de guerra, de la muerte. Violencia. Totalmente es violento. Y llega un momento en que la violencia llega a ser demasiado para Wolverine. Que lo empacha. Pero para Sabretooth no. Y dices, ok, perfecto. Esa es la diferencia. Yo pensé que se iban a ir a un nivel filosófico con los héroes o con los personajes, de que uno seguía buscando violencia y otro ya no. Es el 56 33 92 17. Entonces yo sentí que eso fue el problema con la película, que podían agarrar, haberse amarrado de esa cosa filosófica, de esta pelea entre hermanos, pero no. Empiezan a meter personajes y más personajes y más personajes, y después tienes el personaje de Wade Wilson, Deadpool, que lo destrozan de una manera terrible, especialmente al final. De hecho, eso, al principio no me molesta para no, nada. No. Hasta dices, ¿sabes qué? Me está gustando. Exacto. Porque el actor es muy carismático. El mejor que estaba desarrollándose al principio. De hecho, Reynolds es un actor muy carismático. Estoy contigo. No es el mejor actor. No. Es chistosito. Te cae bien. Es buen actor cómico. Es como Ben Affleck. No es el mejor actor, pero te cae bien. No. Ay, creo que la diferencia de Ben Affleck, que tiene un carisma distinto. Sí. Este cuate es chistosito. ¿Viste este la cuate película le muy cae, mala? Le cae bien en papeles de comedia. Porque si viste Blade 3, es muy mala la película. No, pero él me cayó bien. Pues, insisto, ¿a ti te gusta? No te tiene una nota, compadre. Pero. Yo tengo una nota. ¿Cuántas notas quieres que yo tenga? Entonces. No soy una sinfonía. De nuevo, la bronca es como. Sí. Como. Es quizá el único de los personajes que te presentan, uh-huh, que te cae bien en algún momento y aparece nada. O también sale Dominic Monaghan. Que al final lo arruinan de la forma más asquerosa. Lo destrozan. Después sale Dominic Monaghan, que lo reconocerán de Lost. El Señor de los Anillos y de los Anillos. Y el personaje que hace también. Es que ese ni tiene nota. Nomás aparece para morir. Exacto. Sale Will.i.am de los Black Eyed Peas como John Wraith. Qué trampa, ¿no? Sentí que más o menos podía haber hecho cosas graciosillas. Ya regresó Dazzler. Date un aplauso, por favor, nena. Muy bien, muy bien. Qué bueno que regresaste. ¿Ya te vas a quedar con nosotros durante todo el programa? No, unos 10 minutitos. Andale, bueno, suéltate. Que se escuchemos a Dazzler. Es todo tuyo el micro. A ver, suéltate. Nomás te ayudamos por si se te olvida. Sí, claro. Usted, ¿qué te gustaría si cantar? Quieres sacar tu reseña de Wolverine, el musical, adelante, por Dios. A ver. No, creo que perderíamos muchos fans. No. Yo ya he cantado. Nosotros ya cantamos. Pero ustedes. ¿Quieres cantar algo de los Backstreet Boys? No. Okay. Tú suéltate con Wolverine. No, bueno, Wolverine. A mí, en lo personal, sí me agradó bastante la película. Ok. Yo lo estoy viendo desde afuera de los no fans. Perfecto, ese es el punto de vista que queremos. Me pareció bastante buena. Efectos especiales muy, muy buenos. Sí le faltó algo, sobre todo cuando le ponen el adamantium a Wolverine, como que fue muy corta la escena. Pues, porque esa escena la hemos querido ver desde el principio desde la película 1. Sí, de hecho, lo que está hablando aquí con el boss, Warren, de que sí faltó algo, porque en las otras películas, cuando Wolverine llegaba a recordar algo, ¿sí?, era muy, muy, muy traumático. Y acá no fue tan traumático. No, fue le dolió. Sí, fue, bueno, ya, a romper. Supuestamente dentro de los cómics lo traumático para él es descubrir las garras, aunque no lo creas. Porque eso lo diferencia de un ser humano a otra cosa. Pero acá como ya las descubrió desde niño y las está sacando todo el tiempo. Sí, o sea, era lo más normal como. De hecho, los dientes. Sí, de hecho cuando él es niño y le salen las garras y la mamá le dice, ¿qué eres? Ese momento, es tan traumático ese momento que nunca las volvemos a ver. No, bueno, lo hubiera dejado traumado toda su vida desde pequeño. Exacto, pero en la película el director Gavin Hood hace que él saque los bueno, pero como que sí lo deja traumado, porque incluso la mamá lo corre. Exacto, es exacto. Un monstruo. Exacto, o sea, pero la cosa es que después continúa sacando las garras, y ese es el problema. Bueno. Nunca las veo de sacar hasta el momento que le entra el adamantium y él saca las manos y le salen las garras. Bueno, pero eso es en el cómic. Es en el cómic. Hubiera funcionado mejor en la película de esa forma, siento yo. Pero, ¿qué otra cosa te gustó? Vamos a contar la película a todos los fans. No importa. Si no la han visto, no es problema de ellos. Ya se salió en piratas. En el 29, pero ya no, sé. Chicos, no compren piratería. Nunca. Aprovechemos que... A ver, déjame acercarme a Dazzler. Entonces me decías, ¿qué otra cosa te gustó de la película? La historia de amor, ¿cómo la sentiste? Me encantó. ¿Sí? Verdad sí estuvo muy, muy bonita la historia de la luna, el amante, el padre Tristán, Cucucachú, Wolverine, el botón. Ok. Me gustó bastante, como que sí. Uh-huh. A las chicas. ¿Algún otro personaje que te haya llamado la atención? Me gustó mucho Zero, creo que también. ¿Agent Zero? Claro, y... ¿Cuál? ¿Sabertooth? No, el hijo. ¿Deadpool? Claro, o sea... Pero al principio, cuando salía con sus espadas. Cuando salen al principio con las espadas, excelente. Completamente. Ajá. La verdad, sí. Pero ya al final, con lo que terminan haciendo con el personaje, como que no. No, como que fue como. Supuestamente crearon a alguien que era inmortal así, porque combinaron varios poderes, porque se ve el poder de Cyclops. Ajá. Tiene el de las espadas. Exacto. Se puede regenerar igual que Wolverine. Exacto. ¿Qué otro? John Wraith puede teletransportarse. Se teletransporta también. También creo que tenía poderes de Gambito. No, porque no puede cargar las cosas para que exploten. Gambito. Faltó a ver. Más aparición de Gambito. Lo ponen muy simple. ¿Tú eres de Gambito? ¿Pero qué opinaste del actor? Está guapísimo. Perdón. Es que le sale del alma cuando lo dice. Hasta cierra los ojitos y todo. Me lo imagino que estoy junto a él. ¿Y qué te está haciendo? ¿Te está ganando en póker? No, ¿has visto como de las películas cuando recuerdan y se ve un campo de daisies y van así corriendo? Ah, todos, flores. Y si te pones el micro, ándale. Claro. Okay, okay. ¿Pero quién corre hacia ti? ¿Gambito o Wolverine? Ambos. Los dos. Pero no sé para cuál ir. Y en medio y están así como que le van a hacer sándwich. No sé. Sí. Wow. El día de hoy están saliendo todo la tipo de... es una cosa. Sí, sí, sí. Ah, ¿y qué otra cosa te llamó la atención? Por si, algo que a mí me gustó, aunque no lo creas, es después de que él deja de abandona la guerra, por decir, abandona al hermano, abandona la guerra, y decide irse a vivir esta vida callada en los Rockies, y está con la chava, y ves que es un rocallosa. Leñador. Eso, los rocallosos, y se vuelve un leñador. Ese tipo de cosas me encantaron porque estás viendo al personaje dentro de otro entorno, no sé. Claro, no, y además lo hacen ver muy, muy humano. O sea, así como... Pues es que es un mundo de mutantes y él quería ser normal. Yo exacto. Siento que sí, okay, claro, porque un como afecto, ya toda, que es solo 10 minutos, toda persona en este mundo que quiere ser normal dice, voy a ser leñador. Claro. ¿Qué otra cosa podía no hacer? Si vivieras en Canadá en las rocas. Sí, pues ¿qué más puede hacer, compadre? ¿Qué va a ser maestro de historia o qué? No sé, pero algo. Pues sé. porque con lo que ha vivido. Maestro de historia. Pues con lo que ha vivido, claro. Pero especialidad no, en guerra. Traumaría a los niños, ¿no? Por tanta guerra, porque podemos ver a la guerra de Vietnam. ¿Qué sentiste del personaje de William Stryker? Es el general, el que los reúne a todos. El malo malo. No es guapísimo, eso me queda claro. Por eso no lo recuerdo. Sí. Aunque sabes que me gustó. Faltó, ¿no? Porque en las me gustó su actor. ¿Ah? Como un maldito. Pues en la segunda película es donde él sale y el actor Brian Cox, bueno, es un genio. Sí, el que agarraron para este es así como. Me gustó, pero tiene nomás la cara de malo, pero no tiene la actitud de malo. Es que no creo, es... Creo que. Hay que tomar en cuenta que hay, en los títulos de crédito hay un dato muy importante. Hugh Jackman produce. Ah, eso, oh, sí. Y 25 millones, compadre. Algo me dice que en ese trato sí. Dijo no buenos actores. No es cierto, ¿eh? Porque Liev Schreiber, como Sabretooth, me encantó. Malísimo. Me encantó. Porque muy bien, ese cualquiera, insisto, es una nota, compadre. Lo que toda pasa, la película no da un solo pero matiz, no da un solo momento, claro sí, no cuenta un solo claro, chiste. No, claro, lo adoro. No, eso me no, encantaba. Cínico, tiene la misma cara de malo y habla en el tú estabas bajándote a Maya durante toda la película. También, por favor, yo los vi. Está, yo los vi. A ver, chicos, ustedes hubieran puesto atención a la película cuando tenían a la novia al lado y la pueden estar besando. No, dejo eso claro que sí. Claro que no iban a besar. Yo soy un profesional. Por favor. Yo también fui con mi novio. Soy un profesional, Dazler. Ella recuerda más de la película que tú. Claro. Porque fue con el novio. De su novio a Hugh Jackman va a ver a Hugh Jackman, estamos de acuerdo. En esta película, los únicos que salen. En esta película los únicos que salían sin camisa eran la los hombres. La vas a meter en tantos problemas. Pero es cierto. Si tu novio no acepta eso, es que tiene un problema, ¿ok? Yo sé que el día que se le aparezca a Hugh Jackman sin camisa a mi mujer, perdí, me fui, adiós, me borré. Yo nomás te digo una cosa, Dazzler. Yo estaba sentado al lado de ellos dos y lo único que yo escuchaba cada 10 segundos era... ¿Cómo pudo haber puesto atención? Yo tengo no sé. Dos lóbulos cerebrales, y hasta apareció Hugh Jackman sin camisa y la novia no dejó. No, por eso. Ahí fue cuando lo empezó a besar. Eso, curiosamente. Eso habla de mi nivel de sexo. Bionic Mask, qué raro que Bionic Mask esté en el teléfono. A ver. Dame un segundito. ¿Nos escuchas, Bionic Master? Bueno. ¿Sí? Sí, ya vi que se están agarrando de las medias otra vez por. ¿Cuáles medias? ¿Cuáles medias? Bueno, es que no podemos ver las medias porque no tienen la cámara al aire. Maya trae medias. Grrr. Dije que no podemos verlas porque no las trae. Bueno, dinos una cosa, Bionic Master. ¿A qué viene esta llamada? ¿Qué te gustaría decirnos o contarnos? Bueno, pues otra parte de la película, de alguna forma, o otra visión de la película. A ver, dila. Sí, por un lado, como fans, pues obviamente vamos a decir apesta por... razones de que no tiene nada que ver con el cómic. No, yo digo que apesa, pero porque es una mala película, Paco, ¿no? Paco se está durmiendo, a ver, anímalo otra vez, mi querido Bionic Master. Como película de acción, entretenimiento para el público en general, no puedo decir que sea excelente, pero es buena. Pues Dazzler opina totalmente diferente, dice que es muy buena. Sí, obviamente. Está dominguera. De cada quien. O sea, el principio empieza muy bien. El principio empieza muy bien. Los personajes de manera coherente. Claro que no, por Dios, todos empiezan apretados. Santo Dios, a los únicos que conocen es a Wolverine y a su hermano. No, Bionic Master. Bueno, ¿hay alguna escena en particular que tú dijiste, de aquí soy? La aparición de... Cuando sale desnudo en... Xochitl, cuidado. Que va corriendo por el... No, a ver, ya dinos en serio. Sí, o sea, la aparición de Deadpool al principio en el elevador es así como que decir, de aquí soy. ¿En serio? Ok. Sí, soy fan de Deadpool desde hace un buen rato. Tú y Spike, compadre, tú y Spike. Aunque el resumen de Origins es bastante interesante, como dice Joy, en 5 minutos resumen. Exacto. Digo, hubiera faltado aclarar un poquito más, pero pues es película, es Hollywood, tenemos que resumir. Y una pregunta, Bionic Master, ¿tú te estabas fajando a Xochitl cuando estabas viendo la película? No, claro que no. Eso es ser profesional, gracias. Sí, puso atención en gracias. No. Muchísimas gracias. La diferencia es que él ya está casado con Xochitl y ella puede fajársela cuando quiera. ¿Es cierto eso, Bionic Master? No, pues uno lugares, va a ver. Hay lugares. Ya lo demás va después. ¿Ves? Yo vi toda la película, señores. Lo siento. Bueno. Señor, muchísimas gracias por hablar y tomaremos tu opinión en total consideración. Claro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bionic Master. No es cierto. Hasta luego. Es la neta, Bionic Master. Pero tú lo conociste. Claro, claro. Vino acá con... ¿Qué te pareció, Bionic Master? Muy agradables los dos. Wow. Se nota que los acabas de conocer. La hipocresía. Entonces... No, bueno, lo poco que yo pude observar mientras estuve aquí con ellos. No, son... Muy agradables. A ver, ¿qué otras cosas Paco, te...? Paco, nada más metiendo cizaña. Sí, bueno, claro. Es lo que... Paco, ¿por qué me estás pegando? Pobre de ti, Joey. No. Sí, ¿verdad? Pero es pobre que, de Joey, hay gracias. Que canonizar. Gracias. Ajá. Gracias. ¿Ves? Dazzler sí me entiende. Aquí el que merece canonizar soy Dazzler yo. Dazzler sí me aguantar entiende. Aguantar esta cosa por bueno, dos años. Es claro. A ver, sigue, algo sigue, más. Por favor, sigue. ¿Algo más que te haya gustado de la película? ¿Algún personaje? Otro más? ¿Algún otro actor que te haya gustado? Bueno, ¿sabes lo que también me gustó de Sabretooth? Normalmente es tan buen actor Hugh Jackman que se come a todos los actores con los que está alrededor. Digo, de nuevo. Eso. De nuevo, en el contrato estaba estipulado ningún buen actor. No, Liev Schreiber. Está al nivel. Está al nivel. Y le dan solo una nota para tocar. Claro, y está al nivel. No, porque, ¿qué le pasó a mi querido Cyclops? En las primeras dos películas. O tres películas. Pero es que ahí se nota que Bryan Singer tiene broncas serias con Cyclops. Pues qué triste, porque no. Las malas lenguas dicen que es su novio, James Marsden. Y no se lo comió por James Marsden. Se lo comió porque el guión y los productores no le daban nada. No le daban absolutamente nada. Pero afortunadamente nada acá. Y lo siento, en la primera, el momentito que tiene cuando sí. Cuando está Wolverine está a punto de salir. Tras Jean Grey. Exacto. Es buenísimo. Y Scott como que lo detiene y lo enfrenta. Es mi chica. Es muy bonito. Es muy bonito. Pero ¿sabes qué? En esta película. James Marsden aguanta el cuerpo. ¿Eh? Y en esta película hay un excelente momento de Cyclops. De hecho, sí, hay como tres momentos de Cyclops. Estoy contigo. Como adoro al personaje y aunque tiene muy poco que hacer, cada segundo que Cyclops está en pantalla, el chavito no sé a través de cómo canaliza y hace que el personaje de Cyclops sea brillante. Y hay un momentito donde están escapando todos. Donde se están escapando todos. Y Cyclops, que tiene vendada los ojos, porque si no, sus poderes ópticos pueden destrozar la ciudad. En realidad le taparon los ojos. ¿Qué? Para justificar que no reconociera a Wolverine en la primera. Exacto, porque exacto, ahí fuera. Pero lo bonito es cuando él dice: síganme todos. Y ellos dicen: espérate, ni sabes dónde estamos. Dicen: no, yo sé. En mí. Síganme. Pero es porque el profesor Javier le habló. Exacto, pero lo que me encanta es que él no duda. Cyclops es tan buen líder que hasta de chavito él sabe, él habla y todos lo siguen. No, y siempre seguro, porque también cuando estaban con la hermana de Emma Frost, que es la que se vuelve diamantes, de la novia de Wolverine, llévame ahí. Ah, sí, cuando le dice yo puedo detenerlos, nomás claro. Protégeme, entonces Emma Frost, que desafortunadamente no tiene todos los poderes de Emma Frost, solo se vuelve diamante. ¿Quién sabe si sea Frost? Porque bueno, es Emma. Lo jala, se vuelve diamante para protegerlo y él se levanta el visor y liquida a los malos. Y eso me encantó porque así de certero es Cyclops en los cómics y siempre debió de ser así en las películas. Espero, mi sueño es que hagan X-Men Origins First Class. Eso sería y que sean los cinco miembros originales de los hombres, que son Cyclops, Ángel, Bestia, Iceman y Jean Grey. Si pudieran ser esos cinco, yo estaría. Yo estoy ahí, bueno, yo pago por eso. Aunque sean nuevos actores, no importa, que es lo que lo acaban de hacer ahorita con que Star Trek. Redcon, ¿no? Lo acaban de hacer ahorita con Star Trek. Agarraron a nuevos actores. Lo acaban de hacer también con Hulk. Claro que sí. Que lancen un retcon de X-Men. Por yo favor. Estoy ahí, por X-Men favor. Origins First Class Fox. Por favor, escúchenme. Escuchen. No, de hecho, hagan se supone que es el siguiente proyecto. Qué bueno. Pero quién sabe si sea ese First Class, ¿eh? Pero además el problema es que igual y no va a superar las expectativas de todos ustedes, los verdaderos fans. Pues no creas, ¿eh? Hay gente que sí de plano se enloquece y si no es tal cual como apareció en el cómic, no le gusta. Pero hay algunas personas que podemos ver más allá y decir, ¿sabes qué? Aunque sea una adaptación, mientras esté bien hecha, por decir, la primera película de X-Men está bien hecha y no es una adaptación en un cómic. Salió de la película gritando, 40 años de continuidad se fueron al diablo. ¿Quién dijo eso? 40 años de continuidad al diablo. O sea, pues de repente finalmente habla, solo cuando está enojada. Está mal. No, dejemos. De repente Gambit es más grande que Cyclops es más grande que Bobby. Es absurdo. ¿Tú qué opinas de esos fans que de plano no quedan satisfechos con nada? ¿Qué dirías de eso, Dazzler? Dilo, no importa. Inconforme. ¿Verdad? ¿Por qué no aprecian lo que se les da? Bien, no pudieron hacerles nada. Exacto. ¿Qué opinas hecho de eso, mejor Maya? Mejor que no hubieran hecho nada. ¿Y tú qué opinas de eso, Daz? Publicidad. Publicidad aquí. No, aquí tenemos dos Cristinas cámara, en pleno, ¿eh? Es Oprah y Cristina, de veras. Qué trampa con ustedes. ¿Dices que soy Oprah porque estoy gordo? Un poquito, Joy. Tal vez porque eres muy inteligente, apoyas a la demás gente y además tienes dinero y sus programas de tele cada rato. Gracias. Y es negro. Oprah, y es una mujer gorda negra. Gracias. ¿Ves? Por eso la traigo. Porque ella sí me entiende. Ella está conmigo. De vez en cuando. Acabo de decir que es una mujer gorda negra y tú contento. No, ya no es gorda. Feliz. Es delgada. ¿Ves? No, y está dentro de la revista del Depende sports. Del mes, ¿eh? Gracias. Depende del mes porque a aquella le agarran los rebotes. Pero ahora, no hablemos. La mujer gorda es la. Pero la soprano no ha cantado todavía, entonces hay más programa, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Perdón? 7:23. ¿Quieres irte a un ¿quieres digo, concluir esto? Yo digo que tenemos que cerrar con Wolverine. Insisto, el problema es que si son fans de creo que en particular no solo de Wolverine, sino de otros personajes que llegan a aparecer ahí, se van a sentir mal. Nuestro buen amigo Spike Valentine, me acuerdo que me dijo, él es fan de Gambit y es fan de Deadpool. Hazme el favorón, o sea, creo que es el único, además de Jim Lee. Es más, bueno, Jim Lee es fan. Lamento decir que se va a decepcionar y eso que yo no. No, él fue con nosotros. Él fue con nosotros. Se decepcionó. Y salió, pero. No. De hecho, él vio la película pirata mucho tiempo antes y me dijo algo muy curioso. La conceptualización. Conceptual. Es que ya. Eso es lo sexy. Joy está. ¿Qué pasó? ¿Tenemos a alguien? A Jote. Tenemos a Jote Israel al aire. ¿Cómo es? ¿Ya te vas? ¿Por qué, Dazzler? No. ¿Ya te vas, Dazzler? No, sí, si llegas a tu casa. No puede ser. Quédate a las 8. Me tengo que ir. Y no es por mí. Bueno, yo creo que sí es por mí, pero bueno, no importa. Vamos a despedirnos de Dazzler. Ay, espero que es sea una cierto. Canción. Ah, espero que sea cierto. No, puro choro. Dazzler, gracias. Señorita, nos vemos. Ven acá, te doy un beso. Mucha suerte. Y se queda con nosotros Warren. Y nos piden, por favor, Macuno nos pide que saludemos a su bebé que se llama Bruno. Claro que sí. ¿Qué quiere lo que quiere Bruno? Que lo saludemos. ¿Sabes por qué es Bruno? Obviamente. Bruno Díaz. Por supuesto. Un aplauso a Macuno para ponerle Bruno Díaz a su hijo. A ver, tenemos a Jota Israel en el teléfono. ¿Qué nos quieres decir, Jota Israel? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jota Israel. Nos acompañaste en la película ayer. ¿Qué opinas de la película? Un poco pesada, sobre todo supongo para las personas que no tienen referencia de los personajes. Ok. Yo la sentí. Dazzler quiere seguir participando en la plática y dice que no lo sintió pesado. Bueno, es entretenida si lo ves desde el punto de vista hollywoodense. Ajá. O sea, ya van y quieren ver golpes, dorsos desnudos, chicas bonitas. Y bueno, digo, lo último sobre todo a mí es lo que más me. ¿Sabes lo curioso? Pero ¿sabes qué es lo que quiero mencionar? Que Dazzler no se quiere ir nomás de escuchar a J. Israel, ¿eh? Si también nos remitimos a Wolverine Origins, escrito por Paul Jenkins, pues es igual así, ¿no? Mucho parlamento, un poco extenso y pesado quizás para quien no está acostumbrado a ese tipo de temática. No sé qué es lo que piensen ustedes. Pues yo siento que sí, desafortunadamente esta película... aunque no lo creas, Dios, a todas las personas que no han leído cómics les gusta mucho porque se dejan llevar por la acción y nomás por ver a los diferentes personajes con diferentes poderes. La frase de los efectos están increíbles, ese va a ser como el... Sí, porque los efectos están increíbles y los stunts muy buenos. Pero el problema que yo siento es que no tiene mucho que decir la película. Es una historia de venganza, demasiado larga, demasiado obvia, que no dice nada nuevo del personaje en lo absoluto. Efectivamente, como tú lo acabas de decir, igual a lo mejor nos hubiera gustado ¿cómo se llama? Ver en acción o que nos remitiera algo más los otros personajes, ¿no? Desde el punto de vista del director, que al fin y al cabo fue lo que nos mostró. Sí, porque nomás salen ahí para ser víctimas de Sabretooth, básicamente. Exactamente, y o sea, la fórmula de el asesino y la sangre sigue funcionando, ¿no? Él sabe hacer su trabajo como lo dice Wolverine, y lo sabe hacer bien, como ninguno otro. Eso fue lo único bonito de toda la película, cuando él da eso como parte de uno de los textos. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues es mi comentario nada más por último. Yo quiero agradecer en tu radio por... Tu radio online, por favor. En tu radio online, por haber obsequiado los pases, las cortesías a todos los fans. Yo pienso que la parte más padre de todo el evento fue el ver reunido a tantas personas fanáticas en un mismo sitio, y que todos los que no entienden y que nada más van para tomar la foto estaban por allá en otra parte. Sí, es muy bonito. De hecho, todo el grupo a los que les dimos pase, estábamos como que muy, muy juntos y pudimos como que convivir como una comunidad ñoñesca. Exactamente. Esta película. Exactamente, exactamente. Y no nada más eso, me encontré con otras personas que también están dentro del medio y por la misma zona, o sea, cosa curiosa, ¿no? Había gente por ahí de La Covacha. Gente ahí de Kumikaze también. Y que vaya, o sea, eso también es sorprendente, ¿no? Que en una misma área estaba como que eso, como tú dices, esa comunidad. Pues qué padre, boy. Muchísimas gracias, J. Israel, y qué bueno que fuiste y qué bueno que ya te estamos viendo de regreso. Qué bueno que me contaste, ¿no? Exacto, sí, exacto. Un rato que estuvo como ausente del blog y de los comentarios y estar con nosotros, entonces qué bueno tener. No te vayas, te queremos, bueno, exacto, mundo. Claro, y bueno, ya espero no ausentarme tanto, espero que ya me suelte un poco más el trabajo. Esperemos lo mismo, que estés muy bien, nos vemos, bye. Un abrazo, señor, y nosotros creo que ya dijimos todo lo que se tenía que decir. Claro que Wolverine. Sí, yo creo que sí. Creo que vayan a verla, júzguenla ustedes. Sin duda, sí. Están bonitos los efectos. Exacto, sí. Está bonito de vez en cuando ver algunos personajes que no habíamos visto antes. Y si tienen novia o son mujeres, vayan a disfrutar como enanos, porque sí, claro. Quiero decir que es injusto que una película de acción, los únicos personas que salgan desnudos sean hombres. ¿Verdad? Porque eso, ¿no? Sale Silver Fox y nunca la vemos desnuda, es terrible. Es decir que lamentablemente ya se fue Dazzler y Joyce está teniendo que poner como programador. Entonces, Warren, si puedes venir a salvar el programa, por favor, antes de que este cuate lo tire, por favor. No, es necesario, vamos a ver. Pero me vas a soltar otra de Britney Spears, mano, ¿no manches? No. ¿Sabes qué? Voy a poner The Geek in the Pink. ¿Qué te parece? Es una canción muy linda, señores. No se vayan en una parte. Es una rata. Continuamos. Estamos escuchando Con Mi Conexión por Exacto. Radio Online. Exacto. ¿Quieres decir algo, Maya? Qué raro. ¿Verdad? Esto no me parece que la traes. Señores, no se vayan en una parte. Continuamos con más de Comic Conexión. Yo, brother A to Z. Yo, what's up? De regreso en Spider-Man. Ya estamos de vuelta en Comic Conexión. Ya estamos de regreso online. Déjame decirte una cosa, Paco. Ya noté que tenemos media hora que matar. Sí, cómo no. Y podríamos hablar. Matémosla. De series de televisión. Sin piedad. Que no has visto ni una. Exacto. Brave and the Bold. ¿Sabes de qué podemos hablar? Está buenísimo. Están pidiendo en Messenger. ¿Qué pasó? A ver, que nos pide que mencionemos, a ver, acerca de el recientemente anunciado, a ver, vamos a meter matrimonio. Un poquito a la música, por favor. Perdón, están peleándose con los controles. Entonces, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vamos a bajarle un poquito la música. Tuvimos que tener aquí un relevo y ahora claro, tenemos en los controles al gran Víctor. A ver, saluda, por favor. Muchas gracias, aquí estamos en Comic Conexión y ahorita estamos en controles, relevando a la chica Patty. Dazzler, por favor. A Dazzler, por favor. Y si oyen que Víctor tiene como que esta voz de anunciador, es porque le encantan los deportes y gracias. Toda su vida. Gracias, gracias. Ha hablado. A ver, ¿quieres dar un pequeño promo de tu un pequeño promo de Deportenet? Mira, Deportenet no un pequeño, un gran promo. Un gran promo, ok. Un promote. Un promo. Ah, caray. tenemos media hora que matar porque Paco no leyó nada. Ok. Bueno, Paco, muy mal hecho por no hacer la tarea, pero bueno, ni modo. El problema es que no he leído nada por estar haciendo la tarea, compadre. Ah, muy mal. Estaba en su clase de spinning. Ya, ya, ya. Bueno, la cuestión es que Deportenet es una página de miembro de GMRO, Grupo Mexicano de la Radio, al igual que Tu Radio Online. Y bueno, es una página para todos los que les gustan los deportes. Y el problema aquí es que nos hackearon, igual que... ¿Verdad? También sí. A nosotros. No sé si sabías eso, Paco, ¿no? Sí, sabías eso. Que nos está hackeando las páginas y están tirando las páginas. Me contaron la semana pasada. La sí, de Tu Radio Online y la de Deportenet. Exactamente, Deportenet de apenas... también. Ajá, apenas está saliendo de este pequeño percance, pero ya vamos por buen camino. Y entonces espero que nos escuchen la próxima semana. Tenemos programa. Ahorita tenemos también programa, pero bueno. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Ya diste la página? La página es deportenet.gmro.com.mx. ¿El horario que tengas? El horario es a las 4 de la tarde. Un programa que se llama Tiempo Extra. Es para todos los apasionados del fútbol y de otros deportes. Pueden escucharnos por ahí a un servidor y a mi querido Alan, que está por ahí. Perfecto. Y bueno, después de este golazo, okay, claro. Los dejo a ustedes hablar en tema. Ah, y una cosa, no me gustó la película de X-Men. Tuve la oportunidad de ir el día de ayer y no me latió. En general. Esa es como la opinión. Solo las mujeres. Sí, insisto, yo tengo un grave problema con una película de acción en la que los únicos que salen encuadrados son los hombres. Totalmente de acuerdo. A ver, que es la misma razón por la cual no he visto Troya, mano. Después de tantos años. Muy buena. Me rehúso a ver una película en la que el 90% del vestuario son minifaldas. ¿Sabes? Y solo hay una mujer en el reparto. ¿Sabes lo que más me gusta de Troya? ¿Sabes lo que más me gusta de Troya? Las piernas de Brad Pitt. Aparte de eso, ¿qué? El gran Roy López, que a pesar de vivir la vida manga, tuvo la mejor línea de todas. Cuando nuestro buen amigo... ¿Estás consciente que vas a contar un chiste que nadie va a entender? Totalmente. Cuando el buen Santiago... ¿Cómo se llama ese estúpido? Casares. Ese mero. Dijo que no le gustó leer el libro de la Ilíada porque su imaginación no le daba... Dijo que le gustaba más... La película de Troya. Que leer la Ilíada, porque las imágenes que tenía en su mente después de leer la Ilíada no eran tan interesantes o tan grandes como las de Troya. Y el gran Rol López dice... Ah, entonces tu imaginación es de bajo presupuesto. Y es cierto, todas las personas que conocemos a Santiago Chili Cáceres sabemos que su imaginación es de bajo presupuesto. Habla por ti, compadre. Entonces, sí, totalmente por ti. Entonces, en cualquier caso, estábamos diciendo que Kupke nos pide que mencionemos a ver el recientemente anunciado matrimonio entre un personaje clásico de los cómics. ¿Batman? No. ¿Capitán América? No. ¿Superman? No lo ayudes, man. ¿Quién? ¿Capitán América? No le des aire. ¿Spider-Man? ¿Quién más? ¿Robin? No sé. ¿Nightwing? ¿Wolverine? ¿Calimán? ¿Por qué tiene un personaje con mallas y con los calzones de fuera? ¿Por qué? No. Lo mío ¿Son los hombres en mallas? Ah, sí, claro. Lo suyo son los hombres en mallas. Ah, sin duda. No. ¿Qué pasó? Estamos hablando de el gran, el impresionante... ¿Quién? Archie. Ay, Dios mío. Ay, no. ¿Vas a hablar de Archie, neta? Archie que acaba de anunciar su compromiso matrimonial... A ver. Con Betty. Lodge. ¿Con Verónica? Con Verónica Lodge. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? La lana habla. La lana habla. Y también quiero mencionar que le mandamos un saludo desde acá, que creo que nos acaba de agregar al Messenger, al artista mexicano Humberto Ramos. ¡No me digas! Un saludo a Humberto. Un saludo. ¿Cómo estás? Y bueno, el caso es que se nos casa Archie. ¿En serio? Después de... ¿Sabes cuál es la bronca que ha pasado con Archie? A ver. Y en realidad como cómic era muy divertido, particularmente ¿sí? si eras como niño o adolescente. Creo que es uno de los mejores cómics para empezar a leer en materia. ¿Tú crees? Fue mi primer cómic, ¿eh? ¿Sí? Para mí como que Gasparín fue lo primero que me atrapó. Es que por ahí, y de ahí te gradúas a Archie y de ahí es cómics. Que por ahí, es que digamos de superhéroes. Que está como en ese nivel, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que en los últimos años, por lo mismo de la popularidad de los superhéroes y que en realidad el mercado de cómics ya es como más... gente adulta tratando de recuperar su muy perdida adolescencia y que tiene bastante interés mucho más en los personajes superheroicos y en los grandes eventos, Archie ha perdido como una fuerte cantidad de público. Yo diría que una gran cantidad. Público, lo cual es una lástima. Y cada vez que quieren cambiar el arte o cambiar las historias o modificar algo de Archie, pierden más. Es muy curioso. Y ese es como el gran problema. Archie es este adolescente perenne que tendría que permanecer así con historias bastante inocentes para chavitos. Casi como el Hombre Araña. Que es necesario mantenerlo dentro de cierto estatus para que las historias se puedan contar. No, el problema con el Hombre Araña es que creo que sí aguanta un cambio de estatus. Porque mientras mantengas el tema que plantea perfectamente Stan Lee en las primeras 12 páginas, que es con un gran poder viene una gran responsabilidad, puedes contar lo que quieras. Puedes casarlo, divorciarlo. El problema es que cuando lo casaron, esa gran mantra se volvió secundaria. Exactamente, porque los creativos ya habían perdido de vista la historia. Se volvió más de hombre de familia que de un hombre queriendo ser líder. El caso de Archie es más cercano al de Mickey Mouse, por decirlo así, ¿no? O de cualquiera de esos personajes de ese tipo. O el mismo Gasparino, Richie Rich, etcétera. Entonces, el problema es que están tratando de buscar jalar la atención a como de lugar, ¿no? Hace poco lanzaron el cómic Había uno de Betty y Verónica. Verónica, exacto. Donde las dibujaban como más reales, exacto, entre comillas. Más lo que llaman dibujo realista. En vez de cartoon. Que en realidad no tiene el más mínimo sentido. Y quiero decir que Archie en realidad tiene muy buenas historias, o bueno, llegó a tener muy buenas historias. Eran cómics bastante entretenidos, bastante simpáticos. Y tratar de casarlo yo no le veo el más mínimo sentido. Sobre todo porque dentro de 2 meses van a cancelar la boda y todo va a regresar al mismo status quo. Es que tiene que regresar al status quo. Archie lleva ¿cuántos años en el status quo? Desde los 40. En la prepa. Desde los 40. Exacto. Entonces es bastante burro el muchacho. Además, ¿no? Ni yo me tardé tanto tiempo. Y toda su banda también, ¿eh? Sí, bueno, es que Torombolo. ¿Cómo se dice? ¿Torombolo? Jughead. Me gusta más decir Jughead. Aunque ¿sabes quién es mi personaje favorito? Carlos. ¿Reggie? Sí. Es la neta. Porque era el único personaje que parecía, entre comillas, real dentro de todo ese grupito. Es el único que era cínico, sarcástico, mentiroso, etc. No, de verdad, quiero decir. Sí, Archie sacó varios TPs. De distintas épocas de Archie. Se llaman los Digest. Exacto. Los Digest. No. Una cosa son los Digest que sacan como cada mes con historias viejitas. Ajá. Pero además sacó TPs con historias de los 40, de los 50, de los 60, etcétera. Que en realidad, pueden creerme, Archie sigue siendo una lectura bastante entretenida pero, de la edad que tengan. Pero si leen Punisher contra Archie. Contra Archie, sí. Ahí sí, dense un tiro. Y lo dibuja el gran Mike DeCarlo en Paz Descanse. Que es toda una leyenda y una institución. Pero bueno. El caso es que, bueno, lamentablemente parece que se nos casa Archie, lo cual es como... Sin tener el threesome. Yo lo veo ahí. Sin tener el menage a trois. El menage a trois, exacto. Porque yo que... no sé si cuando eras chavito tú pensabas que algún día lo iba a lograr Archie. Es más, es así de tener fácil. ¿Algún día Archie, lo... Betty o Verónica? ¿Mandé? Betty o Verónica. ¿Betty o Verónica? ¿Quién sugerías a ti? A Verónica. ¿Tú? ¿Betty o Verónica? Betty. Betty o Verónica. Betty. Las dos, compadre. Las dos. ¿Por qué? ¿Por qué una? No, nomás quiero que te diga. Cuando Paco dijo eso, nomás le vi la cara a Maya. Sí, yo lo sé. Y la cara no fue de nada de gracia. Era un chiste, vida mía. Era un chiste. ¿Tú le crees, Maya, que haya sido un chiste? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es buscarte una amiga rubia. No. Yo soy monógamo, yo estoy en una relación por ti. Sí, porque tú me dijiste que eras monógamo. Entonces, hace unas semanas antes de empezar. Bueno, es tan largo. Otra historia. Eso mejor ya lo dejamos, exacto, para otro día. Si es que se nos casa Archie, no, okay. Es lástima, ¿no? Pues felicidades a Molotov. No vayan a dejar vestida y alborotada a la novia. Es lo que va a pasar. Novia de pueblo. Sí. Es lo que va a pasar. Más probable. Y bueno. Soul Alchemist nos pregunta. A ver, ¿qué nos pregunta Soul Alchemist? Lo de Alchemist. Si podemos hablar de ese, de dos series de First. Sí. Que se llaman Elric de Melniborn y Chronicles of Khorm. Chronicles of. Exacto. Curiosamente, yo me compré los Chronicles of Khorm, que fueron solo 4 números. ¿Y sabes por qué me las compré? ¿Por qué? ¿Sabes por qué me las compré? ¿Por qué? Solo te voy a dar 2 palabras y te voy a decir sí. Dígame. Mike Mignola. De acuerdo. Es. Los primeros trabajos de Mike Mignola fueron para los independientes. Y nomás de ver las portadas, en ese entonces para mí el arte bello, verdaderamente bello, era John Byrne, George Pérez, como Alan todos Davis. Los de 1985. Pues yo leo... ¿Quieres, tienes que salir? Sal. Se nos va Víctor, porque pues, no sé. Está teniendo su changarro afuera. Pues que, entonces, pero lo interesante es esto. Algo tenía Mike Mignola, que a pesar de que no era como Alan Davis, como John Byrne, como George Pérez, algo tenía, había una cierta belleza. No, y además... En la, porque no me gustaría decir que es personajes amorfos, pero no, sí, no respeta la anatomía tal cual. Se llama es un estilo muy interesante. Es una estilización muy bonita. Y además los negros, era negro, con trabajo veías a los personajes. Y además lo bonito de Mike Mignola es que en ese momento estaba precisamente como en ese inter. Sí. Porque su primer trabajo fue Alpha Flight. Exacto. Alpha Flight estaba en Hulk, de Hulk se fue a Alpha Flight, y Alpha Flight se fue a Chronicles of Khorm. Y como tú dices, estaba en ese inter. Exactamente, entre un arte más tradicional a la estilización que le conocemos ahora. Y una de ellas es, parece ser que ya murió el Messenger, quién sabe por qué. Bueno, no importa, la gente nos sigue escuchando. Eso es bueno, sí. Y aguantamos ahorita los 20 minutos que nos quedan. Realmente, entonces, no se asusten si ya no nos ven en Messenger. No seguimos, pasa nada. Seguimos. El problema es que hay problemas con la red de Microsoft. A ver, entonces, en cualquier caso, exacto, está como en ese inter de pasar de este arte. Y uno de sus mejores trabajos, para mi gusto en particular, porque además me alucinó cuando Cosmic Odyssey. Chavito. No. Es muy más bonito. Cosmic Odyssey ya estaba como más hacia la estilización. Es precioso. Antes de eso, a ver. Hizo World of Krypton. ¡Ah, qué hermoso! Escrito por John Byrne, dibujado por Mike Mignola, que es maravilloso. Son tres miniseries interconectadas: World of Krypton, World of Smallville y World of Metropolis. La única que vale la pena es World of Krypton. Y parte de la razón por la que vale la pena es por el arte de Mignola. Es precioso. Ya. Delicioso. Y es lo que me gustó de Chronicles of Corn, pero lo que no me gustó fue que lees la historia y si no sabes, entiendes absolutamente no sabes nada de Michael Moorcock y de su guerrero inmortal, que ha tenido varios nombres a través de sus tiempos. Eso es lo que podemos mencionar. Tanto Elric de Melniboné como Chronicles of Corn son los relatos del le llaman el guerrero inmortal, de Eternal Water, algo así, creación, ¿no?, de Michael Moorcock. En varias novelas de fantasía épica. Que cada vez que escribe, bueno, no cada vez, pero escribe, te ha tenido diferentes nombres a través de las eras. Entonces nunca has conocido como el mismo. Entonces tienes Elric. Pero el más popular es Elric. De hecho, hubo algo hizo Walt Simonson para DC Comics. No sé qué decía de Michael Moorcock. No, pero que hizo un anual o un especial donde aparecían al menos cuatro diferentes identidades de este guerrero inmortal. Pero y además también salió la miniserie también dibujada y escrita por Walter Simonson. Lo que te puedo decir, Elric nunca me llamó la atención porque solamente no tenía malla, pero las portadas, divinas. ¿Sabes cuál es el problema también? Creo que si lo buscas en cómic, no es como el mejor referente. El libro. Busquen las novelas, sí, claro. Busquen El Campeón Eterno, The Eternal Champion de Michael Moorcock. Busquen toda la serie de novelas. De preferencia empiecen por el primero, porque sí es muy difícil seguirle el pues hilo. Pues como cualquier gran saga, ¿no? Exacto, entonces búsquenlo. Y de verdad no se van a arrepentir. El Campeón Eterno es bastante. Y qué bueno, ahorita ya Warren está con nosotros en cabina. Él también fue a ver ayer la película de Wolverine. ¿Qué opinaste de la película? Brevemente. Yo esperaba más de la película. Sí, todos esperábamos más, aparentemente. Sí, bueno, así como brevemente. Eres el jefe, tú di lo que quieras. En las películas anteriores, cuando Wolverine se acuerda de... Tiene ciertos flashazos de... Cuando se transforma. Ya. Se ve muchísimo sufrimiento y se ve así impactante. ¿Sabes cuál es el problema, en realidad? Y las escenas de transformación de las primeras películas las basaron directamente en casi panel por panel. ¿Llamado? Creo que el que me atrevo a decirlo, el mejor cómic de Wolverine jamás hecho. Ajá. Llamado Weapon X o Arma por X. Barry Windsor. Escrito y dibujado y coloreado y todo por Barry Windsor Smith. Muy bonito. Y lo que te plantea Barry Windsor Smith es que el proceso para deshumanizar a esta persona y hacerlo llegar al Wolverine que conocemos es doloroso y dura semanas. Exacto. De irlo inyectando, de irlo tratando, de sobremedicarlo, de tenerlo bajo tortura constante. Lo que pasa es que los personajes que lo transforman no sabían que era mutante. Y no sabían que podía regenerarse. Regenerarse y todo ese tipo de cosas. Entonces estaban experimentando con diferentes personas hasta ver con quién funcionaba. Y funciona con Wolverine. Bueno, pero por su no muere. Exacto, sí. Okay. Por eso funciona, ¿no? Entonces, eso fue lo interesante. El problema fue que ahorita yo siento que el director, honestamente, es el gran problema, porque el director es el que tiene la palabra final. No, y Gavin Hood no creo que sea un buen director para este tipo de películas. Y además creo que también viene desde el guión, ¿eh? Tratar de resumirlo rápido, no. Porque también la idea, y si te lo mencionan, que si Logan se es voluntario para el experimento de Weapon X. Pero la idea es que la tortura es demasiada y por eso pierde la memoria. Este rollo del final, que no se lo voy a contar porque es patético, además. Sí, la verdad no me gustó. Así Kiss, Kiss, que... Bang, Bang. No, y aparte así es básicamente, detenemos 10 minutos, ¿cómo le borramos? La memoria? Exacto. Sí, porque no se podía acordar que todo esto había sucedido. Entonces, pues no te gustó, básicamente. Pero le damos las gracias a Fox, sí, y a Carlos, supuesto, Castillo por, en serio, darnos los pases. Ya no tenemos que lamerle los pelotes, entonces, qué bueno. No, sí, porque ¿sí? van a llegar más películas. No me desagradó. Llega Magneto. Le digo dominguera, porque un buen la mejor película del mundo, vayan a ver. ¿Qué pasó? La mejor película del mundo. Sí, sí. Yo diría que la mejor película de todas estas X-Men 2 es una obra de arte que está al nivel de Iron Man, está al nivel de Spider-Man 2, está al nivel de Incredible Hulk. ¿Te gustaron las primeras películas de X-Men? La que me gustó más fue donde sale Fénix. Es la tercera. La tercera. No se lo digas a Paco, ¿eh? Porque Paco tuvo que hacer algo bastante, bastante humillante para poder entrar a ver esa película. Y resultó ser una cosa. A mí me gustó porque también es muy dominguera. Pero la 2 es una joya. Es una verdadera joya. Es muy buena también. Es una buena película. Es una muy buena película. Hablando de buenas películas, buenas cosas que vienen, obviamente Star Trek se acerca. Yo me estoy muriendo de ganas. Está rompiendo récords de taquilla en los Estados Unidos y todos los críticos. Los críticos están adorando la película. Los fans de Star Trek, no tanto. Yo me considero no trekker, sino trekkie. Entonces yo creo que a mí me va a gustar. Paco le tiene muchas ganas también. Y tenemos una oportunidad de unas digamos semanas, que tengo ganas, ¿no? pero no. Pero en unas semanas no vamos me a, hago un juicio. Pero en unas semanas vamos a tener chance bastante de hacer algo, ¿no? En unas semanas tendremos chance de hacer algo. ¿Qué cosa? Hablar directamente con varios de los responsables. ¿Sí? ¿En serio? No, algo me voy por ahí, ¿no? Hablar directamente no creo. Pues estar en presencia. Podemos estar, exacto. Eso será distinto gracias a las hábiles manos. Ah, exactamente, de nuestra jefa Lorna. Lorna. Muchísimas gracias. Logramos conseguir entrada a la no solo a la función de prensa, que espero que todo salga bien porque los de Paramount de vez en cuando como se que ponen sus moñitos. Nos ven las caras y dicen, "No tienen cara de que exacto, son locutores de verdad." Pero sí son, no, el gordito acá como que no pinta bien. Ajá, y el y el otro tampoco. Entonces, pero con chance tengo chance de verla porque todo el mundo que la ha visto dice que es fantástica, maravillosa y los críticos la adoraron. Yo creo que, y de hecho incluso merece repetir programa especial Star Trek. Yo siento que probablemente sí. Haremos algo. Si el señor Alfredo Ruanova, al que le mandamos un saludo, dudo que nos escuche, pero le mandamos un saludo. Y espero, no sé, no solo él, sino buscar así como un grupito de gente de Star Trek para poder discutir a plenitud la película en comparación con la serie, porque además... Y no solo eso, hablar un poco de la serie, porque a mí me rompe el corazón que todo el mundo apoye el 100% las barrabasadas que está haciendo Lucas ahorita, porque la primera trilogía es brillante. La primera trilogía es brillante. Las otras películas... Y la serie ahorita de Clone Wars es para matar a alguien. Y el peor episodio de serie original de Star Trek es 1000 veces mejor que todo lo que es Clone Wars ahorita. Porque el Clone Wars de Cartoon Network es muy bonito. Lo que está dibujado. Sí, está de acuerdo, en dos sí. dimensiones. Lo que están haciendo ahorita en computadora es asqueroso. Y me gustaría que ustedes, por favor, denle una oportunidad a ser original, porque es buenísima. ¿Sabes cuál es el problema? Hay algunos buenos episodios de Next Generation y también Deep Space Nine. Next Generation es excelente y Deep Space Nine es muy buena. Yo conocí a uno de los actores de Next Generation. William T. Riker y yo. William T. Riker y yo somos así, mira. Así. Commander William T. Riker. Entonces, por poco me dirigen a un episodio. Entonces, véanla. A ver, el problema que tengo ahorita con la película es que lo que están haciendo es básicamente reconear o rebootear toda la serie original. Entonces le tengo mucho miedo, pero sin duda hay que darle un chance. Yo no le tengo mucha fe a J.J. Abrams. Digamos que el equipo en general no me es... Tú eres fan de Alias, ¿no? Alias me gustó al principio, después se perdió en el tiempo y el espacio. Que es lo que le pasa también a Lost y a todas las cosas que él produce, ¿no? Y ahorita Fringe también no me termina de atrapar. Es que, y además es que los guionistas... Fringe está como que interesantona, pero te suelta exacto, inmediatamente. Exacto. El problema es que quiere ser interesante y es donde pierde el asunto Fringe. Sin duda. Y los guionistas tampoco me hacen como muy feliz. ¿Sí? Alex Kurtzman y Robert Orsi. ¿Ya? No me... Yo digo que hay que verla y después hablar de ella. Al igual que Terminator 4, que se acerca. No le tengo la más mínima gana. ¿Yo sabes por qué? Yo sabes por qué. Sale Batman. Exacto. Porque Batman nos va a salvar de los Terminators. Y si alguien puede matar a un Terminator, es... Batman. Pero no Christian Bale. Es Batman. Su nombre es Batman. Christian Batman Bale. Es el de American Psycho. ¿Sí? Es más peor, es el de... ¿Cómo se llama? ¿Qué? Este de dragones. ¿Cuál? Es malísima, Reign of Fire. Reign of Fire es malísima. Ese no es Batman, es ese. No. Ese es. No, porque es Batman y has contaba, begun. Les contaba Star Wars a los niños después de que Batman los dragones conquistaron el mundo. ¿Te cuento un mal chiste de Batman Inicia? Ay, Dios mío. No os voy a mencionar quién fue el idiota que lo dijo, pero creo que te lo diré después. Que dijo que no le gustó que tradujeran Batman Begins a Batman Inicia porque iba a causar grandes conflictos y grandes problemas a la hora de que la gente fuera a pedir su boleto. Iba a decir, ¿a qué hora inicia? Batman Inicia. ¿a qué hora inicia? Batman inicia y se iba a volver como que este gran momento caótico, porque la gente no iba a saber a qué hora iba a empezar la película, porque no sabía a qué hora iniciaba Batman Inicia. ¿Qué hora es, Ángel, por favor? Imagina, nomás para que veas el tipo de nerds con los que me llevo. ¿Qué hora es? ¿Cómo? 7:54. Tenemos 6 minutos para resolver esto. ¿Ven lo que pasa cuando tenemos que matar tiempo? Porque yo empiezo. ¿Ves lo que pasa cuando alguien no lee sus cómics? Cuando alguien no lee cómics, me tengo que remitirme. Que ya mejor cuando no tenía vida. ¿Sabes quién dijo ese gran chiste de Batman? ¿A qué hora inicia Batman Inicia? Jorge Tobalín. Un saludo. Y también un saludo a Everardo Ferrer, que lo vi. Everardo y David Méndez Jiménez. Yo no vi. Factor Comics, yo no lo vi, pero sí vi a Everardo. Me saludó muy efusivamente. Sí. No le gustó muy la película gentes, también. Sí. Ahí veremos qué ponen en su revista Comicase. Seguramente dirán que es la mejor película del mundo. No me sorprendería. Jorge Tobalín está a cargo de la edición. Pero lo importante es que, al menos, seguro que van a dedicar un número. Si lo hacen, espero que hablen de las historias buenas de Wolverine, incluyendo las dos buenas. Weapon X, las dos. Public Enemy, Enemy of the State. No, las buenas, las buenas. Old Man Logan. Son Weapon X. Wolverine. Pero ahí fuera son divertiditas. Son divertiditas. Buenas. Old Man Logan es muy divertida. Sí. Mucho. Enemy of the State es muy divertida. La primera de Chris Claremont y Frank Miller. Excelente. Por eso digo, las únicas dos buenas. Que de hecho tenemos aquí como una lista. Vamos a ver si hay algo interesante en la lista. ¿Por qué te pusiste a contar chistes en vez de recurrir a tu cuentito este, man? Pues no sé, tú lo tienes acá enfrente y tú te vale. A ver, vamos a ver. Es que traje una cosa que me regalaron acá en Comic Castle, que aparecen todas las colecciones. Tenemos una nota que dar, además, si es cierto. A ver, dale, toda tuya. Resulta que para aquellos que estén desconectados del mundo, viven bajo una roca o no tengan internet. Ah, sí, dilo. Comic Castle, que es como la tienda de mayor tradición en este país, que tiene ya muchos sucursales. Es la más grande, más importante. Exactamente. Que tiene ya muchos años en el medio. Se atreve a hacer un movimiento bastante polémico y en algunos lados están tachando de estupidez el movimiento, lo cual... A ver, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Hay como... Se van a mudar, para empezar, Comic Castle Trico, que es la matriz de Comic Castle, que está saliendo de Metro Zapata, atrás de la panadería que ahora es la Esperanza. ¿Esperanza? Se van a mudar a 2 cuadras de ahí, sobre Félix Cuevas. Okay. Y ahora se van a llamar Fantástico. ¿Fantástico? Fantástico. Wow. Y va, no Comic Castle. No, Comic Castle. Wow. Y es como... ¿Están evadiendo a las haciendas? Al fisco. No. No sé, es que para qué te cambias. Es una pregunta simple y sencilla, ¿no? ¿Por qué se ríe Maya? Porque te cambias de razón social. Déjame decir una cosa. Después de tantos chistes, finalmente logré que uno. ¡Sí! Se ríe Maya. Eso es que yo te doy 10 disparos y a uno le tengo uno que pegar. Uno da. Entonces, bueno, ahora se va a llamar Fantástico. Va a estar a 2 cuadras de Metro Zapata sobre las cuevas. Parece ser que va a haber como una inauguración la próxima semana o algo así. Entonces, bueno, nosotros tenemos que estar al pendiente y les informaremos qué pasa con eso. Y sin duda, la mejor de las suertes a David Noriega. Que ¿y a toda la gente? Sin duda es la tienda más importante de cómics en este país. Y la más grande, la más llena de todas las cosas. Básicamente, es que no hay de otra, ¿no? Creo que después de la crisis del 94 y la crisis posterior del 98 y tal, fue la única que se supo mantener en pie. Y si algo demuestra Comic Castle, a final de cuentas, es que... Si quieres sobrevivir en el mundo de los cómics, lo primero que tienes que hacer es no ser fan de cómics para tener una tienda. Totalmente. ¿No? Sí, pues uno de los grandes problemas de nuestro gran amigo Gustavo Martínez. Al que le mandamos un abrazo. Un abrazo. Cuando él era uno de los dueños de Comic S.A. que después se convirtió en Comics Imp. Exactamente. Cada vez que llegaba un cómic o llegaba cualquier tipo de juguete o estatua, era una para la tienda y una para él. Una para él. Y por eso quebró la tienda. No, quebró por muchísimas razones. Digamos que esa no ayuda. No ayuda mucho. Pero bueno, acá tenemos acá una colección de los cómics de Wolverine. Vamos a Wolverine. Exacto. Vamos a ver. Acá obviamente aparece la gran Wolverine gran Omnibus volumen 1. Que ahí aparece esta gran historia que siempre nos referimos como el gran opus de Frank Miller y Chris Claremont sobre el personaje de Wolverine. Que hace cosas brillantes con el personaje. Se los recomendamos muchísimo. Y si no tienen para el ómnibus, que cuesta como 1,500 pesos, está otro. Está en la miniserie sola, con una portada negra muy bonita, letras en dorado, que se llama Wolverine. Y abajo tiene el nombre de Chris Claremont y Frank Miller. Para, exacto, que lo busquen. Está tanto en pasta dura como en pasta blanda. Pues tenemos a X-Men, Kitty Pryde and Wolverine. Aunque no lo creas, es una historia graciosita. porque vemos otro aspecto del personaje de Wolverine. Como protector, no como un asesino, no como un mercenario, como protector. ¿Sabes cuál es mi problema con Kitty Pryde? ¿El arte no es tan bueno? Que me encanta. ¿Tú también te enamoraste de Kitty Pryde? Todos nos enamoramos de Kitty Pryde. Kitty Pryde es la hostia, mano. Sí, sí, sí. Y en ese momento, además, estás hablando de cuando yo lo leí, era a principios de los 90. Claro. Wolverine también me... Era la neta. También me podía un poquillo, entonces... Pero no es muy buena, no es muy buena. Pero es un aspecto diferente. Es un aspecto diferente del personaje. Y fue como ese paso de querer madurar al malo maloso. Que es así, que no fuera un personaje de una sola nota, ¿no? Es divertida. Acá tenemos acá una recopilación de Marvel Comics Presents, que es bastante mala, que eso fue antes de que empezara su serie, creo su que ongoing. Los únicos buenos son los números que iba a dibujar Sam Kidd, y eso porque Sam Kidd dibuja bastante grotesco Wolverine, pero muy estilizado. Cuando se peleaba contra Cyber, el hombre con la piel de adamantium. ¿Qué cuesta? ¿Sabes quién lo escribió, no? ¿Quién? Peter David. Fíjate qué. Por eso estaba tan bonito. Esta historia, hay que decirlo, resulta que a finales de los 80, Marvel saca un cómic llamado Marvel Comics Presents, que se dedicaba a sacar historias. Era una antología con historias cortas de distintos personajes, que por ahí del número 10, básicamente era Marvel Comics Presents Wolverine. Y otras dos historias. No, es que era una historia con Wolverine, ajá, una historia con Ghost Rider y dos historias sueltas de personajes diferentes para como contar malísimo, cosas. Malísimo. Sí. Pero la única ventaja es que en ese cómic, en esa tira, fue donde salieron las 8 entregas de Weapon X. 8 entregas de Weapon X. También ahí introdujeron a Clandestine de Alan Davis. Hubo una historia suelta ahí de Major Victory, uno de mis personajes favoritos, de los Guardians of the Galaxy, etc. Y ya después vienen todos los recopilados de la serie escrita por Chris Claremont. Que les recomendamos la de John Byrne, que es la la serie escrita además por Archie Goodwin y John Byrne. Sí, sí, muy bonita. Todavía los primeros números por Chris Claremont y John Buscema. John Buscema hacía un trabajo espectacular en el arte. Pero no son muy... Las historias son muy malas. Sí, sí, sí. Más que nada porque en ese momento es cuando descubren que si tienes a Wolverine en X-Men, se vende. Si lo tienes en su serie propia, la serie, se vende. Si lo tienes en Marvel Comics, pues, creo que de ahí en fuera no. Sí, está Enemy of the State, que lo hemos mencionado mucho. Pues. Que es bastante graciosita. Andale, pues. Y también... ¿cómo se llama? ¿Y notas cuál no tienen aquí? ¿Old Man Logan? Ah, no. Es que está como en las historias paralelas. O ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Old Man Logan? No, Origin. No, exacto. No, Weapon X está por acá, claro. Sí, sí. Origin desafortunadamente está. Que es no lo horrenda, compre. horrenda. Porque si había algún personaje... No es cierto, es muy buena. ¿Por qué? Es muy, muy buena. ¿Por qué? ¿Por qué? Es interesante conocer cómo le van dando un trasfondo al personaje. Paul Jenkins escribe... Y mira, en seis números, para no decir Paul nada. Paul Jenkins escribe como británico de la era victoriana, güey. Es lento, aburrido, no dice y Origin, nada. Y Origin es como de lo peorcito que he escrito, ¿eh? Y es escrito cosas malas. Aunque hay un cómic bastante graciosillo, nomás más que nada por el arte, que es Wolverine and Black Cat Claws. Lo único bonito es el arte. Yo soy Michael Eisner, siempre es bueno. Es un arte divino, pero la historia es... Pero parece que para tal caso me voy con Hulk Wolverine, ajá, escrito y dibujado por Sam Kidd, que es divertidísimo. Ok. Pues en general no hay mucho donde escoger. Están los TPs para que veas como el origen de Wolverine, entre exacto, comillas. Y son muy malos el todos. Origin del que ya hablamos. ¿Malo? Que a mi mujer no le gusta, no sé por qué. Weapon X. Weapon excelente. X, que es la hostia, señores. Muy bonito. El cómic de Wolverine y sin duda uno de los más mejores. Ténganle paciencia porque las primeras páginas es muy confuso porque son tres diferentes personajes hablando y la única diferencia es puro texto. Exacto, no tienen coletillas. Los pues solo ves a Wolverine flotando, exacto, en el tanque mientras están poniendo el adamantium. De hecho, me atrevo a decir que es como lo único de Wolverine que se puede acercar a nivel cómic arte, digamos. Ah, sin duda. Y es Barry Windsor Smith. Es una maravilla. ¿Qué ha hecho mal Barry Windsor Smith? No, nada. Nada. Si algún día pueden leer Archer and Armstrong de Barry Windsor Smith, escrito por Jim Shooter. Wow. Co-escrito por Jim Shooter. Co-escrito por Jim Shooter de Valiant Comics, sin duda. A ver, y ¿qué tenemos acá? Creo que de ahí fuera te puedes saltar. Wolverine First Class, ¿a quién le interesa? Wolverine Dangerous Games, ¿a quién le interesa? Wolverine Get Me Sleep. Básicamente es los que les podemos recomendar. Dios mío. En fuera, no so much. Ah, bueno, ¿algún otro? Hay cosas muy, muy, muy malas. Civil War. Wolverine Civil War, ¿a quién le interesa? Dios mío. Aguas que nos está oyendo Humberto. Pero... ¿Quién? Humberto. Ah, pero... Humberto lo hizo. Lo dibujó Humberto, claro, pero sí. Lamentablemente... No, pero... No. Pero Humberto sabe por qué está haciendo los cómics de Wolverine. Por lana. Por exacto. Él no le gusta. A él le gustan otras cosas. No, y además esta cosa es como... De hecho, hablando de Humberto, me está encantando... Feo. Avengers The Initiative. Pero de hecho, Avengers The Initiative, desde que empezó, escrito por Dan Slott, ahora que lo escribe Christos en Engage, excelente cómic. A mí me encantó su run en Runaways. Creo ¿sí? que le quedó muy bien en el estilo. Arte es muy bonito. Las historias no me gustaron tanto. No, pero Terry Moore, el estilo lindo, por alguna razón no puede escribir superhéroes. O al menos los es que vuelvo a lo mismo. El problema no es que sea malo. El problema no es que sea malo. El problema es que Runaways es una serie que tiene tan poco tiempo y de la cual automáticamente tienes el referente de los números de Brian K. Vaughan. Sí, sí. Si tienes a Brian Y los de Josh Whedon. Wow. Incluso más que los de Josh Whedon. Porque incluso Josh Whedon en comparación con Brian K. Vaughan no llega. Y si tienes a Brian K. Vaughan tan fuerte como referente de Runaways, sí, es muy difícil. Es muy difícil llegar ahí. Sí, él los muy creó todos y son todos. Hizo una maravilla. Pero el arte me encantó. Pero sí, los guiones de Trimor no me encantaron. Ya se acabó. ¿Ya se acabó? Ya se acabó la fiesta. ¿Ya estuvo? ¿Ya nos tenemos que ir, mi querido Warren? Tanto como tenemos, ¿no? Pero sería bueno que dejáramos su casa, ¿no? Pues exacto. Sería bueno que lo dejáramos dormir. Cualquier pregunta que tengan, si se quieren ganar la playera de Ultraman, por favor, comic-conexion@hotmail.com. Cualquier pregunta será contestada. Lo único que tienen que decir de Ultraman. Cualquier duda, cualquier opinión acerca de Wolverine, ya que les traen este viernes y la puedan ir a ver, mándenos sus comentarios. Lo único que tienen que hacer para ganarse la playera de Ultraman es decirnos por qué les gusta ese diseño en particular y Charlie decidirá quién se la lleva y quién no. Y también nos queda un bono doble. Exacto. Para Six Flags, para que puedan ustedes entrar con sus módicos 100 pesitos por persona. Así de simple, nomás tienen que escribir el nombre de alguno de los dos villanos de Dark Knight, los dos villanos principales de Dark Knight, y se llevarán su paso. Muchísimas gracias a Roberto Báez y a Six Flags. Y obviamente a Zombie Ate My Shirt, que nos está regalando la playera. ¿Algo más que tenemos que decir? No, gracias a Fox Latino por la invitación a Wolverine. ¿Cuál es nuestro blog? El blog para que puedan escuchar, si no escucharon al principio de este programa o quieren escuchar cualquiera de los otros, si fuera la primera vez que nos escuchan, lo pueden encontrar en http://comiconexión con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Qué hermosura. ¿Verdad? Dormir, qué cosa tan bonita. ¿Cómo estás, Mamaya? ¿Te sucedió algo en alguna parte de tu cuerpo? Qué bueno. ¿Solo de la boca? Qué bueno que vino Maya, ¿eh? Qué bueno que vino Maya, porque esa mención de con mi conexión como que ya estaba bajando. Está bajando, ¿verdad? Sí, ahorita como que ya necesitaba su música. Es más, déjame la suelto. Si están escuchando este programa desde el blog, pueden escucharnos en vivo todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, 6 a 8, por http://diagonal/diagonal, 2 radio online con una sola O en medio. .gmro.com.mx. Eso. ¿Cómo estás, Maya? Qué bonito, qué bonito. ¿Te están temblando las rodillas? Ya se nos acabó el show, señores. Mucho placer estar con ustedes. Por aguantarnos por favor, dos horas. Dos horas. Manden un correo electrónico que diga dirigido a Paco, donde le rueguen, le pidan, lo regañen y lo obliguen a leer cómics para que la próxima semana podamos hablar ya de cómics en serio y no solo de dos cómics y todo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿No? ¿Cómo podemos extender? Sabemos que nos podemos agarrar un cómic, Paco y yo, y podemos extendernos horas. Y no tiene que ser un cómic bueno. No. Con que sea un cómic es. Podemos agarrar cualquiera de estos de Wolverine y extender. Cualquiera, hasta del más malo al más bueno. Hasta el de Civil War, compadre. Lo agarramos ahí y ahí vámonos, tendidos como Dios. Pero la idea es hablar de varios cómics. Porque Wolverine en Atlántida es como de que trampa con tu vida. Eso es como. Estamos contigo, Víctor. Señores, gracias por escuchar. Nos vemos aquí el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Esto es tu radio online. Mi nombre es Carlos Comic Conexión. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Gracias a Warren. Warren. Víctor. Víctor, que muchísimas gracias. Dazzler, que se tuvo que ir temprano. Desafortunadamente, porque su gusto musical es la neta. A todos, señores, y nos vemos la próxima semana. Estén muy bien. Bye. Abur. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.